Bienvenidos al... ¿Cuál es? ¿El 14º? ¿El 15º podcast de...? No, 16º, diría yo. Sexto, 16º podcast de Games at Hare. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo pasa el tiempo, chavales? Si es que lo hacemos con tanta regularidad que es que ya no sé qué pensar. Bueno, tenemos una colección de señores de colores, como es habitual, hoy para vuestro deleite y disfrute. Los voy nombrando en el orden que me aparecen aquí, que son el señor Fucsia. Buenas noches. Hola, buenas noches desde los estudios centrales. Desde estudios centrales. Te has comprado un micrófono nuevo, cosa que va a agradecer todo el mundo. Y yo el primero a la hora de editar, y no confundir tu voz con una moto dentro de un túnel. Es que la corresponsalía en Japón se nos hacía demasiado cara, sí. Entonces ya hemos vuelto aquí, a España. Al pez, a lo castizo. Bueno, también tenemos al señor Blanco. What's up, bitches. Hombre, ahí me has tocado la patata. Ay. La acabo de terminar de ver, luego si queréis comentamos. No, cabrón. El señor Yalo. ¿Qué pasa, chavales? Buenas noches. Buenas noches, don Julio. Tenemos al señor Rojo. Y buenas, yo también estreno el micro, así que ya no tengo excusa. Ah, es verdad. Pero es que a ti no se te oía tan mal, pero ahora se te oye mucho mejor, la verdad. Y a Mr. Blond, nueva incorporación en el arcoiris de los señores de colores, que se ha prestado a venir a este podcast. Bienvenido. No, es bien hallado y encantado. Aquí con mi micrófono de cuando la batalla de Brunete, a ver si funciona la cosa. Ah, o sea que Fucsia ha vendido el suyo a ti. Efectivamente. Se lo ha vendido para pagarse el suyo de 6 euros. Ahí. Rebuscando en los sofales en la crisis, sí, señor. Economía de guerra, economía de Pablo, te va a durar un montón, ya verás, no les hagas caso. Entiendo lo invendible. Ahí tenemos los Steam que valen menos, que valen más. Bueno, vamos a empezar primero con una seccioncilla breve, corta, que durará unas 6 horas, de los videojuegos que uno se compra con toda la ilusión del mundo y luego, aunque te gustan algo, porque te gustan algo, te dan un perezón que te cagas jugarlos. Y cuando piensas en ellos, cuando estás en el trabajo, estás fuera de casa y tal, y piensas, cuando llegue a casa... Y nunca es ese con el que te pones. Dices, no, con ese no. No sabes por qué, pero no te apetece, te da pereza. Y tiene 9, 8, la gente lo pone maravilloso. Y sin embargo a ti te deja que no. Y esto es un tema muy personal, porque algunos nos acabamos juegos que otros no, les parecen una maravilla y a nosotros nos parecen una mierda y viceversa. Entonces vamos a empezar con Mr. Fucsia, que nos vaya contando qué juegos de los suyos, de esos que da pereza ponerse con ellos. Hombre, pues esta pregunta, como la tenía tan bien preparada, pues ahora mismo que lo dices, pues por ejemplo, hay un juego que me da bastante pereza, no solo jugarlo, sino tocarlo, incluso tenerlo instalado en el ordenador. O leerlo, cada vez que lo veo digo, ¡uy, cago en Dios! Y es un juego que está bastante bien, ¿eh? Y es el Thief. ¡Hostia! Acabas de quitar uno de mi lista. Me cago en Dios, es que lo tenemos también preparado. Esto se llama coordinación y telepatía cósmica. Pues el Thief, la verdad es que es un juego que se me hace cuesta arriba, incluso. Además, es un juego que le cuesta arrancar. Ya cuando le cuesta arrancar un juego, ya te da cosita, ¿no? Porque uno se sienta para jugar durante un buen rato y quiere a veces empezar ya, ¿no? Te sientas y empezar a jugar. Y ahora, cargando los menús, el no sé qué, el no sé cuántas, y te pones a jugar y dices, pero ¿y qué estaba haciendo yo aquí? ¿Qué pasa? ¿Que no tiene mods? No, todavía no. No tiene. Hombre, tiene un menú de configuración extraordinario. Sí. O sea, para el tema de la dificultad, modificar dificultades, ayudas, simbolitos en la cabeza de los personajes, para un montón de cosas. Pero pasan 5 minutos y estás ahí un poco y ¿sabes de qué me acuerdo? De hacerme un personaje de ladrón en Skyrim. Entonces cierro el Thief, arranco el Skyrim y veo que se puede hacer un personaje como un ladrón, pero ni fu ni fa. Entonces me voy a Nexus Manager y me busco a ver los mejores mods para hacer un personaje de ladrón en el Skyrim, y entonces han pasado 3 horas y me voy a dormir. Acabas de definir en 30 segundos el drama del pecero medio. Este es el drama más grande. Este es el drama. O sea, tú te pones una cosa y de repente tú vas pinchando juegos en Steam y de repente hay uno que no funciona. Bueno, pues tu juego esa tarde va a ser conseguir que funcione el juego. Sí, sí, sí. Y te cabreas y tal. Y al final lo consigues arrancar y luego no lo juegas. Lo consigues arrancar y ves, esto ocurrió con Oblivion, por ejemplo. O sea, y de joder, esta hierba no se ve muy bien. Vamos a ponerle un modo de mejorarle la hierba, por ejemplo. Esta me la sé y me hace mucha gracia. Y terminó aquello como el Rosario de la Aurora. O sea, aquello era el planeta donde están los pequeños ponis. Era toda la hierba rosa. Bueno, la hierba era fucsia. Perdió toda la textura la hierba, y entonces dijo, pues, ¿de qué color me pongo? Pues se puso todo rosa, y ahí y eso es lo que... Mi casa. Es lo que suele ocurrir, ¿no? Que empiezas con una cosa y terminas con otra. Y esto ocurre con el Thief. O sea, me pongo a jugar y lo veo todo tan encajonado, tan sensación de estar en un escenario, ¿no? El Thief huele a infierno de desarrollo, pero a la legua, o sea, el tipo... Y no es mal Thief, ojo, ¿eh? No, como Thief... Thief es buenísimo, pero como juego regulero, como pero mucho... Si es que han querido meter todo, lo han querido hacer todo, y estamos en lo de siempre. El típico juego que lo quiere hacer todo. Quiere ser un Thief, quiere ser un juego para las nuevas generaciones, quiere ser... O sea, yo creo que la tecla que tocaron con Deus Ex Human Revolution, aquí no la han tocado. O sea, es un poco, imagínate un ladrón de Ubisoft también, ¿no? O sea, bueno, y las teclas que tocaron otros en el Dishonored, por claro, ejemplo. Claro, es que todo lo que hace Dishonored, Thief lo hace al revés y encima lo hace mal. Claro, y eso al que ha venido de Dishonored le revienta. Claro, claro. Si ahora descongelas a alguien de los años 80 y le pones este Thief, flipa en colores. Sí. Pero nosotros no. No, claro, es que han cambiado muchas cosas. Si el problema es el... Tiene muchos problemas, y se nota que hay tijera en el juego por 17 sitios, y se nota... Y no es mal juego, y es un juego mediano, o sea, vamos a dejarlo allí, pues eso, el típico que al final no te apetece a no ser que te pongas con él, porque va dando perezón, porque le notas muchos problemas en el desarrollo. Es un juego que es incapaz de vivir sin... Tijera y tijerita. Sí, sí, es incapaz de vivir sin decirte hacia dónde tienes que ir en todo momento. Sí. Y es una pena. Y es un juego que coño, empieza... Tiene... Coge un personaje, que era Garrett, que era un personaje misterioso y tal, y te plantan un fulano allí, recién salido de una discoteca gótica, que no sabes ni cómo cogerlo. Dices, ¿pero esto qué es? Y unos diálogos y tal, y el tío, venga a hablar Garrett, que era una cosa que hablaba súper poco, un tío súper callado y tal... Venga, Cari, venga, pero cada... Mira, y esa casa, pero cállate ya. ¿Quieres bajar? Y después sale una... Y después sale una churri ahí que no sabemos qué pinta. Y... La churri luego tiene un papel más adelante. Bueno, a ver, el tema está en que han querido meter todo en un juego, todo, absolutamente todo. Y una de las primeras misiones te dicen, tienes que subir hasta la torre. Y dices, buah, va a molar porque hay que subir hasta la torre. Llegas a dos calles de la torre y te carga a nivel y ya estás dentro. Y dices, ¿eh? Sí, eso es un auténtico coitus interruptus. Ya, porque estás acostumbrado a Dishonored, que vienes de, hay que subir allí, pues subes y luego bajas. Exactamente. Bajas y subes y bajas como tú quieras, pero sí. Y te muestra la torre, porque hay una secuencia con la cámara que se mueve, que va hacia la torre, y dices, joder, y te frota las manos y dices, hostia, ahora tengo que ir a la torre y tengo que entrar, ¿cómo accederé? Tal, bla, y de pronto loading, y empieza a cargar, y ¿qué? Cargando, y de pronto te ves dentro de la torre y haces, hombre, no me hagáis esto. Sí. Aviso a navegantes ahí, ¿eh? Ahí hay un glitchaco, por lo menos en consola, con una plaza toros. Que se te graba y constantemente te vuelve a aparecer al principio de la torre. Y no puedes avanzar de nivel. Qué bonito. Precioso. Qué bonito. Igual el juego es ese. Qué rejugable. Salir de la torre. Sí. Es un escape the room, pero con torre. te ha robado el juego. El eso juego sí que es un tower defense. Y luego todo el rato que lo estáis nombrando, yo estoy pensando, lo siento por el chiste, sé que es el primero que voy a hacer y me vais a correr a palos en cuanto me veáis, pero todo el rato CIF, la agencia tributaria. O sea, lo siento mucho, pero no me lo puedo sacar de la cabeza. Sí, sí. Podríamos decir que tiene un poco el síndrome Call of Thief Black Ops, ¿no? O sea, que hace todo el juego, tiene todo. Sí, sí, sí, lo quiere hacer todo. O sea, quiere tener los mejores gráficos del mundo, por eso el rendimiento luego es bastante regulero, por lo menos en mi PC. Los que tengan tarjeta nueva, pero la mía que ya tiene un tiempo, para juegos que se ven igual de bien, porque se ve muy bonito, ¿eh? Cuando le pones todo a tope, aunque para mí es un pase de diapositivas, lo pones todo a tope, el juego se ve precioso, pero es todo tan pequeño, es todo tan, no sé, es una pena. Sí, es pequeño y además tiene zonas de carga y lo único que carga es una conversación con una vieja en un sitio. Es verdad. Y dice, vamos a ver, señora, no, ¿no se puede venir usted a mi zona en vez de yo entrar a la suya que tengo que cargar? Venga usted a la mía. Y estoy aquí ya cargado. A ver, señora, de casa se viene cargada. Viene cargada, señora. Señora, yo ya estoy cargado. La señora te vengo muy cargado. Te cuenta una historia y llegas después y lo siguiente que te encuentras es en una fábrica. Y la verdad es que ese nivel está bastante bien. Una especie de fábrica con unos muñequitos que están en unos colgajos y van pasando y tal. Pero te quieres acordar de lo de la señora y de esa señora lo único que voy a recordar dentro de 2 años en el juego es que esa señora me hizo perder 5 minutos de mi vida esperando a que cargara la zona en la que estaba ella para ir yo a hablar... Es que, de verdad, es que... Pues, da perecilla. De eso va el juego, de robar tu tiempo. Robar tiempo. Sí, exacto. O sea, el juego está bien. O sea, el juego estáis mal vosotros. El juego ha conseguido robaros el dinero y el tiempo. ¿Qué más queréis? ¿Un robo que sé? No puede haber. El juego ladrón. Sí, sí. El robo de la jojoya. El robo de la jojoya. Bueno, ¿cuál más? Cuenta más, que si ya solo llevamos uno, llevamos 3/4 de hora. Bueno, cualquier juego que sea de pilotar una nave que se va al espacio. Cualquier juego de pilotar una nave que se va al espacio. Esto es sí. Un género nuevo. No, vamos a ver, la llevo yo, la nave no se va, o sea, cojo ya la, estoy hablando pues de la serie X3, el último X-Rebirth, el Freelancer, juegos de pilotar una nave por el espacio, que es estilo Sandbox, ¿vale? Son juegos que los instalas, los quieres los tratas con mucho mimo, tal, pero llegado al momento, pues dices, bueno, a ver cuál es la primera misión, ve a los asteroides. Es que es eso. Joder. Es clásico, tío. O sea, joder, pero es que yo los empiezo con... Primera misión, asteroides. Con muchísimas ganas, los empiezo con muchísimas ganas. O sea, voy a ser el tío más perdido del universo con mi nave, voy a ir visitando pero mundo... Pero es que el problema de hacer un videojuego en el espacio es ese. Sí, sí. Que es que en el espacio hay mucho espacio. Y tienes que ir mucho rato con tu nave sin que pase nada. Sí, sí. Y mucho, o sea, sitio vacío, que no hay nada. Pero ¿sabes lo que suele haber poco tráfico, sí. Y cuando hay tráfico, es que es todo el rato igual. Pero ¿sabes lo que pasa cuando juego a esos juegos? Y lo primero que pienso, digo, joder, este motor gráfico, ¿y cómo hará para renderizar todo este universo aquí sin cargas ni nada? O sea, en vez de meterte en la acción, el soy un cazarrecompensas o un minero del espacio o cosas por el estilo, lo único que pienso es, joder, me cago en Dios que Bitmap han cascado de Andrómeda, que está ahí y le veo los píxeles, madre mía, qué mal, tal. Es que tú ya no juegas, tú ya metajuegas. No consigo. Ve el código directamente, como Neo. El otro día, que es muy prometedor, que se llama Star Gemini. Ay, ¿cómo se llama? Espera un momento, que tengo aquí la lista. Si lo tenía preparado, además. Star Point Gemini 2. Es un juego que lo he probado y cada vez que tiene una actualización lo meto, lo pruebo. ¿Has metido más que yo? Y oye, 10 minutos duro en jugando. Y se ve fenomenal, ¿eh? Tiene muy buena pinta, pero da, pues eso, perecilla ponerse. Yo creo que de los únicos que a mí se me han hecho un poco entretenidos fue el X-Wing versus TIE Fighter. ¡Ay, qué maravilla! Claro, que tenía... Porque es que eso no es lo mismo, eso no es un sandbox, es una, te dan una misión, cárgate ese destructor y ya. Claro, ese era muy ligado, pero era muy entretenido. Sí. Es que en esa distancia corta el espacio gana mucho. Claro. Como Andros, sí, sí. El espacio visto de cerca, vamos, gana una barbaridad. Era una pasada, sí, sí. No te olvides de TIE Fighter también, que a mí me gustó muchísimo. Claro, TIE Fighter incluso más que el X-Wing. Y, mucho más, sí. Y luego había un par... uno que han modificado hasta la saciedad, que yo creo que tiene la comunidad mod. El Freelancer. Freelancer y... Free Space. Eso, sí. El Free Space. El Free Space tiene incluso, creo, si no me equivoco yo, un mod de Galáctica. Creo que está bastante... Sí, creo. Si no me equivoco, sí. Y el Free Space estaba bastante bien. Por lo menos el 2, que es el que yo tengo y el que jugué. Y creo que es para el que están los mods que digo. Sí, además, para lo que hacía ese juego, yo creo que todavía hay bueno, hay muchos desarrolladores que intentan llevar lo que se consiguió con ese juego ahora, ¿no? Pero que el iWar, el iWar 2 también estaba bien, pero era porque eran juegos que tenían campaña. Entonces, la campaña se hacía bastante entretenida, la verdad, la campaña. Claro. Luego estaban los antiguos de este estilo que también eran muy guiados, que era toda la saga Wing Commander y tal. Sí. Bueno, su creador ha vuelto ahora, parece ser que va a volver con bastante fuerza. O Elite, todos estos juegos están Andrews, claro, el Elite que va a volver ahora, que a mí me parece que tiene mejor pinta el Elite, te lo he visto hasta ahora. Sí, desde que luego. El Star Citizen. Sí. Porque sí, el Star Citizen, el día que el Chorbo sacó lo de volar, dijimos. Pues hombre, bastante bonito, pero menudo rollo el combate por ahora. Sin embargo, en el Elite Dangerous me gustó muchísimo que hay como una estrategia detrás del combate de cambiar los escudos, los deflectores, cambiar la fuerza al motor para poder acelerar, perseguirle, ponerse en modo silencio para que no te vea llegar, esconderse en un asteroide, tal. Había como una especie de... Y me dio muy, muy buena sensación. Sí, promete mucho. Yo creo que lo están testeando ya, está en fase de beta y la gente que puso dinero en Kickstarter ya lo está probando. O sea, ya hay vídeos en YouTube de gente testeándolo y la verdad es que hay bastantes comentarios bastante buenos. Bueno, pues mira, me alegro mucho. Veremos a ver si jugamos. Lo que no me gusta del Elite es que todas naves parecen iguales. Son esas que es de tributo a la original, porque la original era así, pero es que son todas iguales. A ver, yo creo lo que le pasa a Elite, aparte de que efectivamente eso es como en la original, que es la misma nave. Si te fijas, es la misma. Los... Sí, sí. Es exactamente la misma. Exacto. La misma que había en el juego original, pero estamos hablando de gráficos vectoriales, sin texturizar. O sea, que es que aquello era del año del Catapún. Sí, sí. Y lo que le pasa a Elite también es que cuenta con 40 millones menos que el otro. O sea, es que uno ha sacado 4 millones y el otro creo que va por ¿cuánto? ¿43? Sí, 43 millones o 44. Pero son 40 más millones más uno que otro. Quiero decir, es que el otro, al otro, lo que yo te digo que es que al de 44. Yo confío mucho en la ineficiencia de la gente. ¿Eh? O sea, yo les veo capaces de fundirse los 40 millones y sacar algo peor que el de 4. No, yo estoy, es que estoy absolutamente convencido. Yo estoy absolutamente convencido. Y te digo una cosa: lo que no le va a faltar al juego de 44 millones van a ser modelos de naves. Te vas a inflar. Y sombreros. Naves, misiles, historias. Y asteroides con unas texturazas. Yo espero que las misiones de asteroides valgan su precio. La cantidad de pets y de tiers que hay para apoyar el Star Citizen, o sea, que estudiar un máster para saber qué coño estás comprando. Ah, yo no sé lo que compré, yo no tengo ni idea. No tengo ni idea. Creo que era una nave en un hangar. Pero ya está, hace muy bien. Un garaje. Un palo. Sí. Estaría bien que los que pusieron 1.000 euros, o sea, 1.000 dólares o 1.000 euros les pusieran el nombre de una estrella. No lo sé, pero sería buena idea. Yo creo que habrá mucha gente que pensará, oye, si me pones en el juego mi nombre a una estrella, te pago 1.000 euros, hombre. Pues nada, pues sí. Si hay gente, si los tiers de Kickstarter, algunos son para morirte de risa, pero la gente entra, pero bueno, sí. Que lo entiendo. Oye, que yo voy a aparecer en los créditos del nuevo Tex Murphy, o sea, ¿qué quieres que te cuente? Ahí a tope. En los créditos y en los vídeos. En los créditos, no, los vídeos no, ya me gustaría a mí salir los vídeos. Tiene muy buena pinta, no sé si habéis probado la demo, pero bueno. Sí, sí, me encantó, bueno. ¿Te gustó o no? Sí, sí, va mucho mejor que el otro. Hombre, que fue. Es que lo han actualizado y lo han dejado cojonudo. ¿Qué tal los puzzles? Pues bastante bien integrados y bastante lógicos. Sí, la verdad es que sí. Está muy bien, o sea, están todos bastante bien y eso que no te enseña nada del juego, pero te enseña una hora, si acaso, y... Pero muy chula la exploración y los entornos, los gráficos, claro, ya no te cuento, es comodísimo de manejar, que el otro era muy torpedo. Sí, sí, sí. No, está muy bien, está muy bien. Y el vídeo de mucha calidad y, oye, para ser un juego que han hecho con 700.000 euros, vamos, tela lo que han conseguido, tela marinera. Se ha retrasado un poco. Ojalá se cree esta semana, sale este jueves, me parece que viene. Ojalá sea que saliera un Gabriel Knight con la calidad que tiene pinta de que va a salir este. Ojalá. Sí, ojalá. Hombre, ojalá saliera. Lo que pasa es que Gabriel Knight, aparte de que tenía las historias de Jensen, que estaban muy bien, y ella que escribe muy bien, sí. Pero tenía un equipo de programación detrás que estaba de puta madre. Y por lo que se ve, me contaba el otro día, el señor, nuestro señor dedicado a las aventuras gráficas, Mr. Lima. Había jugado a la nueva que ha hecho en Kickstarter y que es infumable por todos los lados. De hecho, me leí, solamente para reírme un poco, la review que le hacían en Rock Paper Shotgun, y bueno, la ponían como el peor juego de la historia. O sea, era una cosa vergonzosa, mala. Sí, ahora que han desenterrado este y ahora que han enterrado otro, ¿no? Sí, no, el Rise y este, que tienen los dos. Uno tras el otro. Pero bueno, ¿qué más? Cuenta, más juegos, así vamos a aprovechar y comentamos más cosas. Cualquier GTA. Ah, mira, es que pues, no, a mí prácticamente hombre. no me va a tocar hablar porque es que vamos a dejar el GTA para ti, no, ¿vale? Pero sí, ya sé lo que vas a decir, que es que te dan un perezón del copón. Es que... O sea, es que es la tercera misión es coger una grúa y llevarse un coche y asteroides. Que anda que no cuesta lo de la puta grúa dejarlo en su sitio. Claro, pero es que yo creo que casi ya me da más pereza ya encender la consola. Es que ya es una cosa... que lo tengo para, por ejemplo, GTA 5, ¿vale? Lo tengo para la PS3 y digo, jolín, hay que encender la consola... Actualizar, tal... Cual, volver a actualizar. Eso será porque tendrás un SSD en el PC, porque si ves lo que tarda mi PC en arrancarse, no te daría tanta pereza arrancar la PS3. Ahora tarda... Ya no se actualiza tanto la PS3, por lo menos. Ya no. O sea, quiero decir, ahora ya están con la 4 y la 3 la han dejado... Ya. Ya están dejando morir y ya está. Yo es que dejo encendido el ordenador, no lo apago nunca, entonces de apagar y encender las cosas como que me da mucha pereza. Pero GTA V, por ejemplo, pues... Vive a oscuras, Foxia vive a oscuras. Ay, haciendo frizandesa. Pero tengo un montón de antorchas. Su casa lleva todos unas gafas de esas de visión nocturna. Me da pereza. Son como Riddick. Se ha puesto mos en los ojos. Se ha modeado. Por un paquete de cigarrillos mentolados. Tengo 35 minutos de antorchas todavía. Pero sí, hay alguna misión en GTA V que me pareció estupenda, pero bueno, que es lo de siempre, que te pones a jugar y te diluyes mucho en estos juegos, en los Xbox. Yo creo, voy a decir de GTA V dos cosas. Creo que es uno de los mejores juegos de la historia y yo soy incapaz de ponerme con él. O sea, claro, es mi tipo de juego para nada, pero es brutal lo que han conseguido allí. Sí. Sí. Total. O sea, es que es acojonante. Es que no es normal. O sea, es que te metes por una cueva donde pasa un tren y encuentras una habitación y dices, pero tío, pero si es que hay aquí 10 kilómetros de tren y te has molestado en meter aquí una habitación con unas cosas. Es tremendo, tremendo, tremendo, tremendo. El nivel de detalle es pasmoso. Total, para que lo vean, cuatro es la grandeza, precisamente. Cuatro frikis. Cuatro frikis de 10 millones entraron ahí y hay un secreto. Y los cuatro youtubers. Sí, pero cuando consigues esa sensación a lo largo de todo el juego... Sí. Claro, es que eso es lo grande. Es decir, es que todo el que lo juegue va a tener esa sensación. Todo. Porque todo el mundo va a pensar que hay un sitio que solo lo ha visto él. Y eso le da mucha entidad al juego. Da sensación de mundo real, o sea, de que está allí, de que lo han creado y que existe. Bueno, ahora precisamente que los peceros estamos empezando con el Dark Souls 2, bueno, empezando, yo empezando, tengo esa sensación de ciertas cosas que solo las he descubierto yo. Y desde luego que seguro que no. Y seguro no, es que seguro 100%, entiéndeme. Pero la cantidad de trucos que hay, que si los faros, las piedras de faros, que si las antorchas, que si no sé qué, te da la sensación de que estás jugando tu propia partida. Sí. Y eso es lo que hace grande un juego, ¿eh? Claro, claro. Desarrollaba yo en Procedurízame. Claro, sí. Ese es exactamente el mismo tema que tocaste. Sí, sí. O sea, la sensación de que eso está, el juego es tuyo. De que el juego es tuyo, de que eso está ahí para ti. Y eso le da una sensación al juego muy importante, es decir, y le pasa a todos los juegos que hacen esto, ¿eh? La sensación de que tú estás viviendo allí algo que no ha vivido nadie más y que por tanto el juego se adapta a ti y tú a él, ¿no? Eso ocurría, por ejemplo, con Proteus, uno de estos juegos procedurales que generaba en el mundo un mundillo bastante bastante más feo que un Minecraft, por ejemplo. O sea, era una cosa, unos píxeles, unas pantallas que... Eran píxeles de media pantalla, imagínate. Sí, sí, eran del Proteus ya hablamos tú y yo en una de nuestras charlas. Sí, sí, con el programa de dibujo del Amstrad, Amstrad, hacía mejores pantallas que lo que se veía en Proteus. No, pero luego el juego es bonito, ¿no? Porque quiero decir, el tema del píxel es una cosa que ya... Proteus es una cosa que mucha gente elevó a los altares y Edge me parece que le puso un 9 y yo probándolo me daba vergüenza ajena. Le salió un 9. Lo más divertido que hice fue tirar una rana al agua. Espera, que le está la hora. Y se hicieron en todos sitios unas pajas mentales terribles. Pero ¿por qué no le has hecho una portada jare a esto? O sea, la portada de Proteus con una declaración instalando. Con esta declaración tuya, lo más divertido que he hecho es tirar una rana al agua. Porque quería, ¿qué hay de divertido en tirar una rana al agua? O sea, es el juego más aburrido de la historia. Es el juego más aburrido de la historia, pero cada vez que cargaba, que aparecía generando mundo, que es lo que hacen estos juegos para engancharte, porque generando mundo, pues es tu mundo, ¿no? Y de, joder, pues este mundillo, esta isla que está generando ahora Proteus, no la verá nadie más así. Ajá. Esa es un poco la gracia que tenía el jueguecillo. Después jugando, era una puta mierda. Una puta mierda. Andabas y sonaban musiquillas. Tinglong, gringling, tinglong. El aire. Era un juego monger total. O sea, podríamos resumirlo en que no es tu tipo de juego. El de nadie. De nadie. A ver si veo las ranas. Y en cuanto me encontraba una rana, enseguida, claro, ibas y la rana, digamos que te huía, ¿no? Y saltaba hacia adelante. ¿Pero qué es eso? La primera colaba, pero luego ya se veía, ya tenían las intenciones, ya, ¿eh? O sea, una vez que la rana llegaba al agua... A ver, ¿tú rana... qué querías la rana? ¿Tú te la querías follar o qué querías hacer? ¿Qué querías dar a la rana? Entiendo, no puede ser. En ningún lugar he oído nada de rana relacionado con Proteus. O sea, pero... No, que es... ¿Por qué no llegaron? Así... Llegaron a las ranas, que era el jefe final de Proteus. Extinguí las ranas de Proteus. Me cargaban. El parón del código ya directamente. Ya lo cargaban en mi código procedural. Pero esas ranas, cuando llegaban al agua, ya no hacían nada más. No hacían ni chof. O sea, era un juego tan mal hecho que la rana llegaba al agua y desaparecía. Ya no podías perseguir a la rana por ningún lado. Ya te volvías y volvías a ese mundo, a esa isla pixelada, extraña, tal, y bueno, uf, desinstalado está, fijaros. Podríamos resumir tu experiencia con Proteus como no sin mi rana. No, no sin mi rana. Jamás conseguí darle un beso a una de ellas. Estaba claro, estaba claro. Ay, o sea, no Dios. Pude, mi propio, quería mi propio cuento. Sí. Y, y seguir a la rana y darle un beso y que se convirtiera en una princesita. No pude. Qué mensaje tan profundo. No pude. Para Proteus 2 al desarrollador ya le hemos dado una idea. Ranas fáciles. Elige tú. Elige tu propia rana. Ranas fáciles, ranas facilonas. Que nunca te falte un mosquitillo que llevarte a la boca. Ranas accesibles. Bueno, a ver, entonces... Y ya está. Y ese es lo que me da pereza. Vale, bueno, pues me parece, vamos, muy bien. Fenomenal, fenomenal. Solo ha sido media hora, bien. Bien, bien. Prácticamente ya. Blanco, ya que dices tú, cuenta tú cómo vale, es el tema. Cómo, ¿qué no, juegos no te creo, perezón horroroso? No creo que te vaya a gustar mis elecciones, la verdad. ¿Por qué? No, no, esto es un tema muy personal. Es que, a ver, yo a mí siempre tu palabra va a misa, ¿no? O sea, tú me dices salta y yo salto. Tú me dices agáchate y yo me agacho, pero contra la pared, por si acaso. Pero la cosa está que dos juegos, por ejemplo, como pueden ser el Outcast o el Deus Ex, el primero, no he sido capaz, o sea, lo intento y pongo mi empeño y no he sido capaz. No, es que está muy vetusto ya, ¿eh? Esto va a haber que editarlo y quitarlo. Esto está muy... Está, yo no lo, la verdad es que la última vez que lo probé hace... Bueno, pues hace un año o algo así, para echarle un tiento. Y, hombre, está un poco vetustillo. ¿Le pusiste el parche en alta definición? Sí. Sí, eso es. Sí, pero bueno, luego pues pasa que si no funciona el mando, que pues, algún problema con la resolución y luego pues las dinámicas que tienen esos juegos pues ha pasado mucho tiempo y sí. Se hace otro modo, ¿no? Entonces... Sí. Pero bueno, ahora bueno, te iba a decir, ahora que va a salir en HD, no sé cómo quedará. No, no va a salir, no va a salir, no llegan. Yo creo que les queda un día o dos y están a falta de la mitad del dinero. Sí. Pero yo creo que muchos de estos Kickstarter los hacen por publicidad. Yo creo que al final el juego sale y simplemente es para publicitarlo. Puede ser. O para un empujón, porque ellos tienen claro que quieren hacerlo, pero dicen, bueno, pues si podemos sacar un dinero extra antes y podemos ir haciendo, pues mejor que mejor. Hombre, yo he visto muchos proyectos que piden muy poco para lo que es el proyecto en sí. O sea, esto es una operación publicitaria para ver si... Eso, para que lo conozca la gente. Sí, puede ser. Dinero. Puede ser. Hombre, y también para llamar un poco la atención que tienes que presentar algo hecho y no puedes pedir desde cero, y si te presentan cuatro bocetos vas a decir, sí, esto te lo va a financiar tu prima, la del pueblo. Claro, mira, sí. Mira, quedan llevan 244.000 dólares de 600.000 y quedan 5 días. No les va a dar tiempo. Si le ponen el nombre a una estrella en el juego, a una rana. Dono todos mis juegos de Steam a la causa. Los 6. 200.000. No, es una pena que el juego... A ver, quedan 4 días. 4 días quedan, ¿no? Algo así. Sí, es 5 días, no lo van a lograr. No van a conseguir en 300.000 euros en 2 días. No lo van a conseguir. Bueno, tranquilos, porque con 600.000... Yo creo que tampoco conseguirán con 600.000, ¿eh? Outcast era un juego que tenía una cosa que era muy chula y que podía haber ido la industria por allí y no se ha vuelto a repetir. Y yo es por lo que siempre recomiendo jugarlo. Y es la forma de encontrar las cosas. No tiene mapa, o sea, tiene mapa, pero no tiene simbolito en el mapa de dónde está, que es lo que convierte casi todos los juegos en un simulador de GPS. Prácticamente todos los juegos del mercado tienen un mapa con una cosa que brilla en el mapa y entonces ya sabes hacia dónde tienes que ir. Pero Outcast no, Outcast tenías que llegar a los sitios preguntando, que era una genialidad. Preguntando, y entonces te describían cómo era el sitio que buscabas y decían, es una torre alta marrón que está cerca de unas rocas, coño. ¿Y por dónde? Por el este. Te ibas para el este y veías una torre alta marrón. Y veías una marrón y una un poco menos marrón, pero un poco más alta. Y decías, coño, ¿cuál de las dos? Y preguntabas a otro, ¿es la de la derecha? Y te ibas para la de la derecha. O sea, es bastante genial. Y cada persona tenía su nombre y cuando preguntabas por esa persona te la señalaban. Exacto. Y te señalaban la dirección en la que tenías que ir. Y cuando estabas buscando una persona, igual te decían cómo iba vestido, cómo se llamaba, evidentemente, que eso ya lo sabías porque preguntabas por él, y cuando estabas ya cerca, porque primero te decían hacia el sur, hacia el este o hacia una señalización geográfica que hubiera que pudieras ver. Entonces, cuando ya estabas cerca, te lo señalaban con la mano. Es aquel de allí, el del gorro. Entonces, tú ya te acercabas. Es que es bastante... Y con unos planos cinematográficos, el sentido que te enfocaba a ti, que bueno, eres muy común, pero es que eso era dinámico y no era nada común. No. En su momento, vamos, es una revolución que, por desgracia, no se ha copiado. Y yo por eso siempre recomiendo jugarlo. Aunque solo sea por su banda sonora. Si no te gusta el juego, a ver su banda sonora, te va a encantar. No, la banda sonora es la polla, sí. Es para mí la mejor que se ha hecho nunca. Yo estoy entre esa y la de Total Annihilation. Y la de Hitman, la del segundo Hitman, que con la Filarmónica de Viena, que era la polla. Hostias, aquella que el juego era... era regulero, pero la banda... Arriquitán, pero la banda sonora era buenísima. Sí. Pues has dicho también de Deus Ex. Espera, que yo en el podcast tenía que hacer un par de comentarios. Dale. Bueno, primero, que no me encaja lo que me dices de que se encontrara los sitios preguntando, porque si todos sabemos que los tíos nunca preguntamos cómo llegar a los sitios. ¡Por eso no tuvo éxito el juego! ¡Claro! Porque nadie quería preguntar. Pregúntale que no. Claro. Que le preguntes que no. Que me da cosquillas. Que lo encuentro yo, joder. Si te hubieran puesto a la compañera que luego te encuentras al lado todo el rato, así, vea, pregúntase, ¿por qué no preguntas? Es verdad. En un mod lo podían haber sacado. Claro. Compañera. Sí, y con dos niños. ¿Cuándo llegamos, papá? ¿Cuándo llegamos? La experiencia completa. Queréis convertir Outcast en mi vida. Y la otra cosa de Outcast que quería decir. Es muy irónico que yo solamente he sido backer de dos proyectos en Kickstarter. Uno es este y otro es el Shadow of Eternals, que tampoco se ha conseguido. O sea, tengo la única persona del mundo que tiene 100% actividad. Voy a buscar ese Shadow of Eternals, no me suena nada. Sí, estos eran los que hicieron aquel juego de GameCube de... Hostia, el del Eternal Darkness. Eternal Darkness, eso es. Ah, sí. El Dying, ¿no? Creo que sí, se llama. Creo sí, ese juego, vamos. Sí, es mítico, ¿no? Sí. O sea, yo no sabía ni siquiera que había habido un Kickstarter para... Jo, no tenía ni idea. Sí, pero estaban acusados. Bueno, había un tío que lo habían acusado de pedofilia, no sé qué. Bueno, unas cosas muy locas han pasado ahí, ¿eh? Kickstarter, qué bonito. Muy bien. Sí. Joder. Era yo. Spoiler. No lo cortáis, ¿no? Spoilers judiciales. Bueno, algunos les acusan de pedófilos y otros les acusan de espías, ¿no? Armamentísticos. Sí, los de Bohemia. Los de Bohemia, sí. Aún no había uno en cárcel, madre mía. Qué barbaridad. Bueno. Y luego, bueno, pues el Deus Ex, a ver, yo tengo una lista de muchos juegos que has ido recomendando que me da mucha pereza, pues el Gabriel Knight, el Lost Smurfy, sí. Y el Last Express me lo bajé para la tablet y tampoco he sido capaz, o sea, sí he jugado un poquito, pero no me cuaja, entonces al final acabo dejándolo. Es que es un juego, claro, es un juego también que yo entiendo que cogidos hoy en día con todo lo que se ha refinado el tema de la jugabilidad... Sí. Es difícil. Algunos, o sea, hay algunos juegos que han mantenido muy bien, pero yo creo que Last Express es uno de esos juegos. Lo que pasa es que es un juego que es muy especial. O sea, no es un juego tampoco para todo el mundo, ¿vale? Es un juego de un asesinato en... el juego es el asesinato en el Orient Express de Agatha Christie, llevado a un videojuego, prácticamente. Entonces, hay un asesinato y tienes que resolverlo. Y tienes, sin salir del tren en el que estás, que tiene 7 pantallas o 8, no tiene más. Sí. Y tienes que moverte de un vagón a otro escuchando conversaciones que te abrirán posibilidades a acceder a nuevas partes del tren, saber cuándo alguien va a estar cenando y entonces acudir a su habitación para coger algo, no sé. Es un juego muy especial, ¿no? Coger algo de la cena. Coger algo de la... Es lo que no se ha vuelto a hacer en el videojuego, es un juego que se juega en tiempo real. Es verdad. Que es y cuando te equivocas es cuando tienes que volver hacia atrás con la maquinita esa que tienes, el huevo que te permite volver hacia atrás en el tiempo. Pero vamos, son juegos, tanto Outcast como Last Express, yo entiendo que son juegos muy especiales, que son juegos que son distintos y no son para todo el mundo, y sobre todo que crearon cosas que no se han vuelto a repetir. Es decir, ha habido mecánicas que no han triunfado y esto son una pena que no hayan triunfado, porque refinando un Outcast o un Last Express, pues tendrías unos juegazos impresionantes. Sí, pero... sin duda. No han triunfado porque debe de ser difícil, ¿eh? O sea, son desarrollos que se dilataron en el tiempo por muchas por implementar estas cosas. Sí, fueron un infierno, tanto el de Outcast como el de como el otro fue un auténtico infierno. Bueno, pues en definitiva yo creo que mi problema básicamente son los juegos ya un poco más antiguos, que en su día seguro que fueron la leche y incluso pueden seguir siéndolo, pero uno ya no está hecho, ¿no? O sea, está hecho a otros juegos y le cuesta. Mira, ahora van a modernizar un poquillo Deus Ex, el original, y va a salir un mod, ¿no?, que pusiste el otro día. Muy bueno, que se llama Revision. Sí. Entonces han rehecho los niveles y bueno, pues ya sabes, las primeras versiones de estos mods pues tienen bastantes problemillas y tal, pero sí. Yo creo que valdrá la pena probarlo, a ver qué tal. Sí, le da un tiento. No. Da para paja. Yo os aviso. Tiene buena pinta, la verdad, lo que se ha visto. Mezcla, coge algunos mods que ya existían, uno de texturas y otro de personajes y tal, y bueno, tiene bastante buena pinta. Ya os contaré. Os puedo decir que del único juego que quiero que hagan un remake es de ese Deus Ex, ¿eh? Pues sí. Del primero. Bueno, Se supone que de los del Deus Ex Human Revolution, no sé si en secreto, pero se supone que están trabajando en eso, ¿no? O es una de las cosas en las que están trabajando, porque anunciaron una especie de plan para toda la serie, para varias cosas que querían hacer, pues un juego para tablets, que ya lo hicieron, portar el juego de tablets y tal, y entre otras cosas se hablaba de revivir la franquicia y algunos medios lo entendieron como coger el original y adaptarlo. Esto era fenomenal. Yo ya la llevo gorda. Yo suelo compensarlo y la llevo gorda ya. O sea, así que os lo digo. Sí. Ese juego sería la polla. Traído al día. Bueno, ¿qué más, Blanco? Cuéntanos. Nada, yo creo que podemos pasar al siguiente. Vale. Estoy ya completo. Vale, no. Me uno a vuestros GTAs también porque son juegos que soy incapaz. Sí. Y el 5 me llama, pero... No sé, igual algún día, ¿no? Yo creo que algún día me pondré un rato con él, pero ya veremos, no lo sé. No sé. Bueno, entonces pasamos a Yalo. Yalo, cuéntanos. Hola. Hola, buenas. Esos juegos que son perezón. Es que me habéis pillado completamente en blanco. Orsay. A ver, pues no lo había pensado mucho. Guiño, guiño. Guiño, codazo. Es que lo juegas todo. ¿Qué juego se da pereza ya? Ninguno. Podría ser tan chulo, pero no, voy a ser humano como buenamente soy. Y mira, por ejemplo, el Far Cry 3. Ah, lo entiendo perfectamente. ¿Os podéis creer que lo he empezado como 4 veces y no paso de la primera torre? Yo sé por qué. O sea, no sé, me da una pereza escaparme, que es que está de puta madre, lo peor es que me encanta, pero llega el momento en que empieza a ir para abajo, y veo a todos estos de fiesta en la playa, bueno, no es una playa, es un campamento y tal, y el otro que te dice que tiene sangre de guerrero, que no sé qué, y dices, ¿pero qué me estás contando? ¿Pero qué tipo de juego es ese? O sea, la historia, cuatro niños pijos que le secuestran los piratas y luego hay una facción rebelde en una isla. Cuatro niños pijos que imagínate que te ponen un niño pijo que con algo de sentido común, un personaje bien desarrollado, es que son cuatro niños pijos imbéciles. Tontos, tontitos, ahí está, pues todos. Ahí está. Cada vez que te ponen una cinemática, mal llamada cinemática, pero bueno, te explican aún más lo tonto que eres. Y lo tonto es que son a los que quieres salvar, que yo lo único que quería era que se murieran. Te quitan todas las ganas de rescatarlos. Sí, ¿eh? sí, pero por completo. Pues yo he matado mis bichos, he hecho mis cosas, pero... Tururu que te vi. Sin embargo, el otro, el que sacaron, el Blood Dragon, creo que se llama, ¿verdad? Sí, ese creo que es más divertido, ese, ¿no? Ese me parece una maravilla. Es divertidísimo, es una pura comedia todo, o sea, muy... 80s. Muy inspirada en las películas de superhéroes y de los 80 y tal. O sea, parece un VHS prácticamente, todo con neones. Uh-huh. Y ese es una maravilla, pero como estamos hablando de juegos pesados, a ver, pasaría al segundo y miraría los últimos Resident Evil, que me pasa lo mismo. Me pasa lo mismo. Te Ayer saca estuve puta. jugando al Resident Evil 6 en YouTube lo tengo en Steam y lo estuve jugando en YouTube porque se juega mejor en YouTube. Y es más divertido también. Me encanta, estuve jugando el 6 en YouTube. Y es que es horrible, no sé, es que no les pillo, no les cojo el gusto, no me dicen nada. Y eso que me los tiendo a acabar. En la saga Sí. la sigo de cerca además, pero estos dos últimos los tengo atragantadísimos, ¿eh? O Ya. sea que no, muy mal, Resident Evil muy mal. No estoy de acuerdo con vosotros con los GTA, porque no porque sean GTA, sino porque a mí me gustan mucho los sandbox. Claro. Entonces, aunque tenga que conducir, que lo odio y odio los juegos de Para coches, mí me ese es, para encanta. mí ese es un gran problema de los GTA, que hay que conducir. Sí, demasiado. Yo, o Y muy sea, mala para la arriba, conducción, para ¿eh? abajo. Sí. No, no es divertido conducir. Yo me voy todo el rato pegando tortazos con todo. Habrá gente que le gustará mucho, a mí no me gusta. A mí me gustó mucho Red Dead Redemption porque dándole al círculo, el caballo conducía solo y yo podía leer los subtítulos. Qué Sí, maravilla, hombre, el joder. juego. Que no salga en PC ese juego, eso sí que Entonces, en el es. GTA yo lo que pido es, Madre mía. como tengo unas ganas de que condu saliese, pero conducción ya. automática, ya que sí, que puedo coger un taxi, que sí, pero entre que llego a una calle, espero a que pase un taxi, ya me he aburrido. Es que además la cámara, yo creo en el 4, hacía una cosa muy rara cuando tomabas una curva. Tomabas la curva y la cámara, en vez de girar con el coche, le costaba un pelín, y entonces veías el coche de lado y eso se hacía bastante incómodo, o sea, el conducir los coches. Sí, quedaba bonito, pero sí. Sí. Un poco raro, pero sí, el tema de la conducción tiene que mejorarlo un poquillo en estos juegos. Sí, tienen. Y bueno, yo el último que tengo, pues la misma onda que Far Cry 3, el nuevo Tomb Raider, el último que ha salido. Me ha pasado lo mismo, no me ha enganchado, lo tengo desde hace tiempo y lo he empezado pues lo mismo, 3, 4, 5 veces. Ese es más raro que te haya, porque lo veo más redondo, que por lo menos. No, sí, claro, no digo que sean mal, no digo que sean malos juegos. Digo Tampoco es que a maravilloso, mí. ¿eh? Yo creo que es un buen juego, pero es un horroroso Tomb Raider. O sea, Es un a buen mí no Uncharted. me. No, que Sí, se sí. carga, Se se carga está todo lo que. viejetes. Sí. Igual tengo que jugarlo también en YouTube. Sí. Yo es que disfruto jugando en YouTube A mucho. los últimos sí que jugaste, a los últimos Tomb Raiders, ¿no? Sí. Incluso al Legend se llama, el que es a Exacto. dobles. El No, Legends no, no. había, no, el no. Oh, no, de Guardian of Light, Guardian of ¿verdad? Light es el último que es en cenital y que es a Sí, dobles. incluido a Luego ese, tenías ¿verdad? Legends, un reboot que hicieron del primero con gráficos tal. El aniversario, ¿verdad? Anniversary y otro más. El Underworld, puede ser, Underworld. o. Underworld. A mí esos tres juegos me parecen una trilogía del copón. Pero tres Sí que son muy juegazos, buenos. además manteniendo la esencia de la saga, impresionantes. Pero este último me parece que es muy entretenido, es como un Uncharted, pues argumentalmente es un disparate absoluto continuo todo el rato, pero bueno, que tampoco le vas a pedir. Se parece bastante a Far Cry, por cierto, argumentalmente. Igual ese es el problema que tengo, Sí. como cosas de islas y piratas. Sí, islas, piratas y amigos a los que tienes que Y rescatar y zombies zombies. Sí, japoneses. exacto. Zombies japoneses, islas y Entonces piratas. es Ese es como, no mi sé, un problema. poco de perezón también, pero está bien. Lo que pasa es que como Tomb Raider es una pena. Es una pena. No hay nada de exploración prácticamente. No hay esa permanente duda de a ver cómo coño llego hasta allá arriba, que era el gran acertijo que había que resolver en todos los Tomb Raider. O sea, tú entrabas en una cueva y decías, coño, la salida está allá arriba, a ver cómo lo hago. Y te caías y morías muchas veces y tal. Y aquí no te caes ni una, porque el salto es automático. Eso es una pena. Pero jugando este juego pierdes mucho el sentido de jugar y estás más bien mirándole el culillo, ¿no? A Lara, ¿puede ser? O... De hecho, es una cosa que me sorprendió muchísimo, que hay un par de cinemáticas impresionantes en el juego en el que el desarrollador te pone la cámara en el culo. O sea, ya directamente... O sea, hay una en especial que Lara sube a una torre muy alta en la isla, muy alta. Hostia, ya sé cuál. Y coño, claro. Tú estás deseando ver la isla desde arriba, porque además hubiera tenido mucho sentido, porque como todo está conectado en la isla, pero tú no puedes ir de un lado a otro, puedes hacer viaje de como de Dark Souls, ¿vale? Viaje de hoguera. Puedes hacer de una a otra, pero no puedes ir andando físicamente de una a la anterior y tal. O sea, en Dark Souls 2 sí que lo puedes hacer, puedes ir desde el principio, lo juegas hasta el final si quieres, pero tienes la opción de... Pero no, son zonas cerradas. Hubiera tenido mucho sentido que al llegar arriba tú hubieras visto la isla entera y, coño, te haces una idea de la isla, ¿no? La ves, la entiendes y dices, ah, mira, esto es lo que he pasado por allí, esta es la parte de la selva, esto es tal... Pues no, el culo. Pero hasta que llega arriba, y cuando llega arriba solamente ves el culo. Es que toda la isla quema mucho, ¿eh? Te puede quemar el PC. ¿Eh? Sí. A renderizar el culo, que es mejor. Y conoce a su público, y dice, bueno, ahí está. De cacha, pues tal. Sí. Y habrá gente que le dé candela con los Tomb Raider, imaginaros qué triste. O sea, quizás el Tomb Raider es el nuevo catálogo Venka. Y no lo sabemos, joder, madre mía, qué mal. El otro día vi un vídeo que salía Lara cazando un ciervo, lo puso Gris Marín, un vídeo fenomenal que hizo. Un vídeo cojonudo, ¿eh? ¿Tiene cacería y todo o qué el juego? ¿Cuál? Sí, tiene cacería. Te fabricas un arquillo y te cargas los bichejos que había por ahí. Sí. Y no sirve de absolutamente nada. Es facilísimo. ¿Has intentado hacer un arco con una rama? Sí, yo cuando me aburro de trabajo, hacer un arco. No, quiero decir que las ramas por lo general no se tensan, se parten. No, claro. A ver, no le vamos a pedir ni un mínimo de credibilidad al juego en ese sentido, no la tiene, es una fantasía absoluta. Pero sí que es verdad que tiene lo de la caza para conseguir, cazando puedes conseguir pieles de animales y tal, que luego te sirven para mejoras para tu equipo. Eso es muy parecido es que es muy parecido a Far Cry 3. Que Far Cry 3 hacía lo mismo, es que es muy muy parecido. Es un juego. Para mí, me gusta más el Tomb Raider que el Far Cry 3. Dentro de que son muy parecidos, me gusta un poco más. A mí también lo que pasa es que. El culillo es más espectacular, es menos monótono. Dentro de una isla te meten 17 ambientes diferentes, mientras que Far Cry 3 es todo el rato la misma puta isla. Sí, eso sí. Sin ningún ambiente, ninguna variación. Una cascada por aquí, una cueva por allá. O sea, te acabas de. O sea, te has quedado ancho. Mejor el Skyrim, ¿no? Yes. Hombre, sí, claro, para variedad de ambiente, desde luego. Pero bueno, si tengo que elegir entre estos dos, pues con ese. Bueno, sigue dándole. Pues poca cosa, porque ya te digo, rejuego mucho, me gusta probar un poco de todo. Diré, como ha dicho Fuxia, lo de las naves, a mí me pasa con los coches. Sí. No me gustan los juegos de carreras ni los juegos de persecuciones, me aburren enormemente. Pero claro, vivo en esa dicotomía con los sandbox, porque los sandbox me encantan, sí. Es el género, uno de los géneros que más me gustan, y claro, se va en coche a todos los sitios. Ya. O sea, vivo sufriendo, amigos. Sí. Bueno, se supone que puedes llamar a un taxi, ¿no? El GTA 5 solo. GTA 5, ¿no? Puedes llamar a un taxi, claro, ¿no? Sí, GTA 5 aún no lo he catado, pero... no ha salido para PC, compañeros. Ah, es verdad. Saints Row 4, ya lo... 6 Row 4 tienes que jugar. Ah, sí. Ya me lo acaban un par de veces. Menuda. Increíble. Menuda cuchipanda. Oh. Menuda locura, macho. Y en cooperativo, ¿eh? Lo estuvimos jugando un ratillo. Sí. No tenía ni idea de lo que estábamos haciendo, pero, oye, una destrucción, una cosa. Unos vuelos. Y vuelas, y. Sí. Sí. No hace falta. Claro, como vuelas, tienes superpoderes y todo eso, no te hace falta coger ningún coche, claro. No, y eso se agradece muchísimo. O sea, buf, vas corriendo a todos los sitios, pegas unos brincos. El juego sandbox definitivo, oiga. El Cerro es el último, es el 4, ¿verdad? Sí. Yo lo probé, la verdad es que lo dejé de lado, pero tenía una pinta divertidísima, porque en media hora yo estaba volando. Sí, sí, es así. Y luego más poderes. Sí, era la bomba, vamos, me pareció. Es como si fuera una mezcla entre Son Goku, Hulk y todos los superhéroes así súper tochos que te puedas imaginar. Pues eso, el Saints Row 4. Tiene una pinta bastante divertida, pero bueno, desde esos que algún día. Ese sí que no me da pereza, simplemente no me pongo con él porque tengo otras cosas por delante, pero algún día ese caerá. Y el de los chinos, este Sandbox, ese sí que te gustó, ya lo. Ah, sí, te os lo digo ahora mismo, que tengo Steam abierto. El Sleeping Dogs. Sleeping Dogs, ese sí que me gustó mucho. Mucho, sí. Lo tengo que resaltar además. Me pareció cojonudo. Y eso que no. Bueno, me vais a tirar tomates, pero a mí. Las pelis de artes marciales y tal, pues me dan un poco igual. No, a mí me dan absolutamente igual también. El juego pues son las tríadas, ¿no? Y tal, la mafia. Y metes unas tollinas, haces unas barbaridades. Tú se supone que eres un poli infiltrado y tal. Y está ahí en el filo entre el bien y el mal, siempre, ¿no? Un poco exagerado esa faceta. Sí. Pero el juego es divertidísimo, está sí, muy bien escrito, sí. Todos los personajes son maravillosos. Es muy divertido. Es una maravilla el juego, o sea, está muy y bien. Y tiene un ese final de un sangriento que es un espectáculo. Sí. Se les fue la olla por completo en la última fase, yo estaba flipando de lo sangriento que es. Pero sí. Chulísimo. Ese chulísimo. Es una pena que tenga que la conducción sea tan floja. Y sobre todo que conducimos al revés, que eso es un verdadero infierno. Porque estamos conduciendo por la izquierda, jefe. Ah, es verdad, sí. Acuérdate. Yo pensé que en PC saldría algo. Bueno, yo de hecho descubrí que en Hong Kong se conduce por la izquierda cuando compré el Sleeping Dogs. Sí, yo también. Yo no lo sabía, yo no tenía ni idea. Yo pensaba que yo iba por mi derecha. Sí. Están locos todos. Todos locos, ¿qué pasa? Jode con los perros dormidetes. Sí, tremendo. Vamos, está bien majo el juego. Lo que pasa es que para mí no es redondo. Es decir, tiene de los disparos que está en Cepsa, el tema sí. De la conducción, que es muy flojete. Y lo de las hostias sí que es una gozada, es un gozadón absoluto. De hecho, el juego se disfruta por eso. Es que los juegos que han adoptado esa mecánica que salió, creo, por primera vez, me atrevo a decir, en el Batman Arkham Asylum, creo que sí. Esa forma de lucha, sí. Es que se disfrutan muchísimo, porque es una gozada. Bueno, liarte a tollinas con seis. Es el sistema de lucha del Sleeping Dogs que el de Batman, ¿eh? Mejor, sí, y con todos los objetos que tiene además. Muy o sea, objetos me refiero de lugar. Interactuar. De interactuar, gracias, Blon. Sí. Eso es una maravilla. Pues estás peleándote en una lonja, pues le clavas a uno en las cabezas de peces espada. Sí, un sangriento, unas barbaridades. Ese es un policía, ese es un mozo de escuadra. Catalán 100%. Que en Cataluña también conducen por la izquierda, ¿no? Sí, ¿no? Con todo lleva la contraria, seguro que sí. Un saludo a nuestros amigos catalanes que nos estarán oyendo. Unos cuantos, además, ya lo creo. Muchos y buenos. Un saludo a Jalegrín. Es verdad. No ha venido, estoy triste. Bueno, a ver. Yo ya. Bueno, a ver, entonces le toca al señor Rojo. Señor Rojo, cuéntenos. A ver, pues yo también me sumo a los juegos de naves, pero voy a concretar el X3 reunión, que es con el que me puse con él. Sí. Pero vamos, voy a ampliar a todos estos juegos que parecen inabarcables y lo que aparte que por muchas horas que metas, parece que no avanzas en absoluto. Pues que, por ejemplo, en el X3 es que te estás igual 5 horas yendo de una nave, de un sitio, de una estación a otra, comparando precios, ver dónde venden más caro, dónde venden más barato. empiezas a viajar de un lado para otro todo el rato para conseguir eso, dinero, porque el juego va de conseguir dinero para poder comprar naves y estaciones. Ajá. Y dices, a ver, vale, ¿cuánto he conseguido en 5 horas? Y consigues, no sé, 10.000 unidades de moneda. A ver, ¿cuánto vale una nave? 500.000. ¿Cuánto vale una estación? 2 millones. Es decir, empiezas a hacer cuentas de cuánto tiempo de tu vida vas a tener que gastar para poder comprarte una nave y dices, esto es imposible, ya te vas por culo. Pero tiene que, pero Rez, a ti te encanta hacer cuentas, ¿eh? Pero habrá otros modos, ¿no? De conseguir dinero. Sí, bueno, el único modo de conseguir dinero un poco rápido que he encontrado es atacar naves piratas teniendo y tener la suerte de que su piloto se eyecte. Sí. Pero que el tío sea muy cobarde, porque cuanto más hostias le metes a la nave, menos te vale venderla. Entonces, si la consigues y el tío se acojone rápido, pues entonces el nave está más o menos bien. Y la puedes mandar a un astillero para venderla. Pero si la dejas, a eso, que está hecho una puta mierda, pues al final, aparte de que la vendes por una mierda también, que no consigues nada, lo más va tan lenta hacia el astillero, que es lo más probable es que los amiguitos del piloto la encuentren y se carguen de por medio. Joder. Con lo cual tienes que tener una suerte el carajo. No, está claro. Joder. Y vamos, yo logro, posiblemente ese juego lo retome en el verano, que es cuando tengo más horas. Sí. A ver si consigo hacer algo, porque sí que conseguí tener dos cargueros que los tenía por ahí comerciando, pero que encima tengo que hacer un comercio manual, con lo cual yo ya mi nave la tengo parada y simplemente me dedico a dar órdenes de vete para acá, vete para allá, compra aquí y vende allá. Compra aquí y vende allá. Y compra ya, maquillaje. Los asteroides, que ya verás que bien, que bien. No, yo sé que al final ese juego sí que consigues que tus naves sean más o menos listas y hagan incluso su propio comercio y tal, pero cuesta, la fama cuesta, el dinero cuesta conseguirlo. Cuesta titanita. Me encanta. Y lo mismo con este juego me pasa con el Mountain Blade Warbands, que es lo mismo que en el espacio, pero bastante que en un reino medieval. Yeah. Dices, a ver, ¿cómo consigo dinero? Pues no sé combatir, porque en ese juego soy malísimo combatiendo. Voy a tener que dedicarme a negocios más o menos un poquito más legales. Bueno, pues voy a pastorear. Me comprometo a llevar tu ganado de aquí para allá. Yeah. Voy para allá esquivando como un perro todos los bandidos, que ahí está todo bandidos por todos lados. Claro. Es como un poco también como el Real Redemption, en que las vacas además se te dispersan. Bueno, consigues llevarlas y a ver cuánto has conseguido. Pues he conseguido 5 monedas de oro que te tienes que gastar en la comida de los 4 mercenarios que te acompañan. Al final sales perdiendo. Yo lo que. Con lo cual, pues a tomar por culo. Otro juego a tomar por culo. Hay pastoreo en el Warband. Sí. Hay de todo en el Warband, pero tienes que tener un mínimo de lucha para las batallas, o sea, porque batallas tienes que hacer sí o sí. Claro, y además, claro. Si te salen los enemigos al comienzo que son como trogloditas. Sí, pero no te digo yo cómo son mis compañeros. No, pero a poco que se hace, poco menos que un par de caballeros tienes que llevar. Yo llevo 2 horas de juego y llevo 2 caballeros... Y gentecilla ya vestida, te quiero decir, con sus pieles. La habrás puesto a un caballero y gente vestida. No, no, no, no. O sea, llevo 2 caballeros y gente vestida. No, pero es que al comienzo el juego es un poco pues eso, que la gente te va a atacar, aunque sea invierno, te va a atacar sin ropa ni nada, o sea, trogloditas, total. Sí, y bueno, pues es un juego, ¿no? Yo creo que en la Edad Media no iban así desnudos a atacar a la gente. Pero has puesto algún modo de los tíos y no te has dado cuenta, tío. Sí, los dos van con palos, los tíos van con espadas y no duran una mierda, mis tíos. O sea, lo mejor que puedo hacer es subir. ¿Qué daño ha hecho Juego de Tronos, chicos? Todos desnudos. En Mountain Blade Warband así empiezan. O sea, el último X, el que no sé cómo se llama, el último X que sacó. El Rebirth, que precisamente se llamaba Rebirth porque decían que por fin iban a hacer el juego que todos los fans deseaban, que habían apuntado en una lista todo las exigencias de los fans y todas las que lo que habían hecho bien para mejorarlo aún y tal y no sé qué, iban a sacar el X definitivo. Y se han debido cascar una castaña. Nada, eso está terrible. Pero por lo que se ve, siguen trabajando en parches. Sale uno cada 2 semanas o 3, sacan un parche nuevo. Sí, siguen trabajando en los parches y después hay gente, bueno, lo bueno que han sacado hace poco es que tiene Workshop, entonces hay gente que está sacando mods, pero de rebalancear el juego, o sea, aún así está, ya digo, muy, muy verde, o sea, en los comentarios en el foro de Steam es gente contenta que ha conseguido que le devuelvan el dinero. O sea, gracias Steam o Gabe o quien sea o la tarjeta de crédito, no tengo ni idea a quién le daban las gracias porque habían conseguido que les devolvieran el dinero porque era una cosa verdaderamente infumable e injugable. Pero bueno, oye, ahí la gente sí, siguen trabajando, siguen sacando sus parches, ya van por el 1.30. Hostia, qué barbaridad, qué barbaridad. Exitazo, ¿eh? Sí, sí. Exitazo total. No, y además que se han pegado la hostia de tiempo, de en plan, tranquilos que esta vez que lo vamos a abordar, chavales. Que este es el bueno. Lo tenemos, este es el bueno, que ahora lo vais a flipar. Oye, un desastre que te cagas. Sí. Y en el lanzamiento salían ellos, los desarrolladores, muy contentos, cada uno posando con una caja del juego, caras sonrientes y tal, y es que era un desastre, o sea. Ser ajeno a tu propio desastre, ¿sabes? O sea, sí, me encanta, sí, sí. Me encanta esa imagen, o sea, los tíos muy contentos, y entregar un ñordo. Estar muy contento en la presentación de tu ñordo, ser muy, muy ajeno a tu propio desastre. Me encanta ese concepto. Como sombras de la guerra civil española. Sí. Igualito. Y un lanzamiento del copón con caja. Aún la tengo aquí. Que alguna vez mi mujer me ha dicho, lo tiro y digo, no. Y de coña, es un regalo de Yalo. Edición de lujo. Y además bueno, tiene unboxing propio. No, eso se toca. Hay un unboxing tuyo hecho con fotos en vez de en vídeo. Sí, me acuerdo, ahora me he acordado. Tremendo, tremendo. Si es que aquello se merecía un unboxing. Menudo juegazo. Qué maravilla. ¿Montaste una mesa de invocación o algo? Un pentagrama de protección. Desde que abrí el juego estoy gafado, todo hay que decirlo. Pero... Un pentagrama de protección. Sí, que me incienso y todo. Sí, es cierto. Sí. Incienso, sí, claro. Un porrito. Un morín espacial para proteger, el emperador protege. Pues aquí los tengo todos, macho, los X, porque salieron en el típico Humble Bundle Monger. Pero los X3 y sus subsecuencias, o sea, sus secuencias son buenos, lo que pasa es que cuesta mucho tiempo conseguir algo. Tengo el X-Tension, el X2, The Threat, la amenaza, el X3, Albion Prelude, el X3, Reunion, y el X3, Terran Conflict, y el X, Beyond the Frontier. ¿Y el 3X? XXX. El X de Zaragoza 2. Oviedo. X. Bueno, más, venga. A ver, otros juegos que también me dan mucha pereza son, aunque los juego porque son juegos buenos, el Minecraft, Terraria y todos estos que jamás están, o sea, que siempre están en desarrollo, jamás están terminados. Sí. Yeah. Entonces, ¿para qué voy a jugar ellos? Si es que es jugar una versión inacabada, que además, pues si lo juego más tarde, más disfrutaré, en teoría. Eso me pasa a mí con el DayZ. Efectivamente. En mayor o menor medida. Me pasa un poco eso. Me podría jugar, pero coño, si me espero un mes van a meter no sé el qué. Pues a mí me pasa con el Minecraft y con el Stone Boy. Ya, no, está claro. Va a ser mucho peor. O sea, quiero decir que el DayZ se puede jugar. Sí. Es jugable y es disfrutable. Pero estoy con Red en lo que está diciendo, porque yo pienso lo mismo que él y siento lo mismo que él. Sí. Hay un problema también añadido, que es cuando el juego está muy verde, lo juegas muchas horas y después te dicen, en el próximo parche las partidas no serán compatibles. Claro, Starbound, por ejemplo. Starbound, efectivamente. Sí. Ocurren muchos juegos que están ahora en el acceso anticipado de Steam, que no los puedes jugar porque la partida que estás jugando... Estás jugando un juego incompleto que no tiene final, no lo han terminado. No. Esto ocurre, por ejemplo, con... ¿cómo se llamaba este juego? A ver, que jugábamos, que era un RPG en cooperativo. Green Dawn, ¿puede ser? La de Divinity no, no creo, ¿eh? No, no, no, que jugábamos en cooperativo, que era cooperativo para dos. El Divinity Original Sin. Ah, vale. Es un juego que está muy bien, que tiene muy buena pinta, pero esa partida no llegará a buen puerto jamás. Pues el siguiente no, parche no funciona. No se juega igual. Yo me estoy dando cuenta con las versiones alfas que están sacando que me desmotivan muchísimo. Claro. Y el ejemplo es que el Starbound es un mundo absolutamente inmenso, pero todo es roto igual. Claro, claro, amigo. Ese es el problema. Y además... Yo, con el Starbound me pasa que tengo ganas de ir hacia arriba, no hacia abajo. Es decir, lo último que me apetece es picar y lo que más me apetece es explorar otros planetas. Sí, ya, sí. Pero como ves que en todos hay lo mismo, o sea, con siempre de diferente color, pues... De bichejos de diferente color, en ese sentido me gusta más el Terraria, pero es que el Terraria al final... Tampoco, o sea, siempre llego al mismo punto, que me falta llegar al Hard Mode, ahí me cago... Y ya paso de él. Pero el Project Zomboid lo has nombrado y este es un juego típico, porque el Project Zomboid está bien, pero lleva en desarrollo años y años y años. Sí, también, jamás acabará. Jamás. Joder, es decir, acabadlo ya de una vez y dejadnos en paz, dejadnos jugar. O no lo acabéis. No lo acabéis ya. Es más, después de decir. Tirad la toalla ya de una vez. Después de decir mil veces que no iba a ser. Después de decir mil veces que no iba a sacar multiplayer, pues es lo próximo que dicen que van a meter multiplayer. Sí. ¿No perdieron el código en un portátil que se les quedó ahí? Se lo robaron, sí. Eso fue el Thief. Eso fue un hurto. Inception. El DLC hurto. Thief Inception. Robaron el Thief. Ay. Perdón, gente, perdón. Señores de colores muriéndose en directo. Ay, qué bonito. Somos tantos que hacen algo que más. Ah, sí. Es el incienso de antes. El incienso. El incienso del infiel. Bueno, ¿alguno más? Sí, ya por generalizar también, me ha dado mucha pereza los juegos de rol japoneses. Oh, estoy contigo a tope. Empecé. Porque no sabía muy bien a quién jugar, pues empecé otra vez el Dragon Quest 8, que dije, bueno, esto tiene gráficos chulos, tal. Recuerdo que me lo pasaba mientras lo jugaba, en la Play 3. Perdón, en la Play 2. Sí. Voy a intentar jugarlo emulado, que al menos pude salvar cuando me salgo los cojones. Sí. Y cuando lo conseguí emular, como siempre, a los 10 y a los 20 minutos de jugar y de empezar a levelear y empezar a que me salieran enemigos aleatorios, cada vez que me movía 5 plazos por el mapa, y dije, toma por culo. Esto no. Sí. Yo ya no estoy para esto. No, es que hay juegos para los que uno ya no está. Esto es así. O sea, hay juegos que cuando llegas... RPG son eso. Sí. Es que son eso. Yo es que empiezo un juego. Yo sé que luego puede haber detrás el mejor guión del mundo, pero enciendo el juego y sale un tío con el pelo morado y digo, mira, tomar por culo. O sea, yo no estoy para tíos con el pelo morado ni con el pelo amarillo. Y un tío que parece una tía. Un tío que parece una tía, ¿pero esto qué es? Tíos que parecen tías y tías que parecen tíos, todos andróginos y con el pelo morado y azul. Y es como en plan, no me identifico, no puedo meterme en este personaje, no puedo. Y mira que me he metido en drogadictos, mira que me he metido en los personajes del GTA, mira que... No puedo. Ya llegas más lejos que yo, ¿eh? Porque yo de la portada no paso, macho. O sea, yo la veo y digo, esto no, ¿eh? Esto no. Estáis describiendo un programa de Telecinco, ¿no? Sí. También. Tíos andróginos. Andróginos y viceversa. Y hay cadenas que no son para mí. En islas. Las que son para mí las van a quitar. ¿Las que van a quitar? Que hay cadenas de televisión que ya no son para mí. Y las que son para mí ya las van a quitar. Es verdad, quitan las extra tres y otras, ¿no? Por ahí, sí. Una cosa muy mala. Qué barbaridad. Bueno. En fin, yo ahí me planto ya. Yo creo, yo ya no voy a decir los míos porque es que los habéis dicho todos. O sea, quiero decir, eran más o menos los que... Pero siempre tienes épocas. Y luego incluso a veces pasa que ese juego que no te apetecía y un día lo coges... Y te lo acabas, pues bueno, tienes otra cosa, porque te engancha en cierto modo y dices, coño, pues tampoco estaba tan mal. Y lo has tenido allí como un año y medio apartado sin hacerle ni puto caso. No, no, ya de X3 volveré, después de 2 años volveré, porque quiero seguir consiguiendo dinero, coño. ¿Qué pasó con el Metro, el Metro 2033? No el último, sino el anterior. ¿El anterior? Sí, me pasó eso, que lo abandoné y fue como en plan, esto no me interesa absolutamente nada. Pero luego, sin embargo, un día lo cogí y bueno, va, quitando, o sea, es un juego de monstruos que solo funciona cuando no hay monstruos, pero... Sí, es verdad, o sea, cuando hay monstruos es un desastre, pero cuando se pone en plan así más sigilo y más historia y más tal, está curioso, está curioso, está chulo. Y demasiado pasillete. Yo, sí, eso, a ver, si tengo que es pasillero entre absoluto. Los dos, sí. Me quedo con el primero, el Metro 2033, y son similares, sí. Pero me gustó la frescura y el cutrerío también, ese punto cutre, ¿no? Que del primero, sí, el segundo ya apostaron fuerte. Y le salió mejor juego desde mi punto de vista, sí. Pero perdieron una serie de cosas que yo valoro. Entre ellos la empresa. Entre ellos el cutrerío. Sí, sí. llamadlo cutrerío, llamadlo frescura, llamadlo pues errores de bulto, ¿no? El primero tenía algunas cosas, algunos momentos muy majos, así. Claro. En la historia alguno que daba bastante miedo y algún momento un poco stalker y... Y eso molaba bastante. Luego ya el segundo lo puse y me aburrí muy muy rápido. Eso sí, tiene unos gráficos impresionantes, pero... Ah, apabullantes, sí, sí, señor. Me aburrí enseguida, la verdad. Pero seguramente que es otro que me pasará como con el primero, que a lo mejor no son juegos que te vayan a cambiar la vida, ni muchísimo menos, pero que un día te pones con ellos y dices, pues tampoco estaba tan mal, hombre. Pues es que no, porque... todo juego tiene también su momento. Yo, por ejemplo, ahora después de... Ahora comentaremos a lo que estamos jugando, pero después de terminar Dark Souls 2... Es difícil encontrar momento para otro tipo de juego que no sea Dark Souls otra vez. es difícil despegarse de cierto tipo de jugabilidades y no siempre te apetece. Hay momentos en los que te apetece un montón un first person shooter, un juego de acción en primera persona, y hay otros que no te apetece nada, dices no. Y hay veces que te apetece, loco de ti, la estrategia. Arrea. A veces. No, Juan, pues... de Paradox, ahí venga, con dos cojones. Sí, sí, sí. Yo siempre hago lo mismo. Tengo mi copia del Europa Universalis 2, me la instalo, no entiendo el tutorial, me leo una hora de Wikipedia de cosas y lo desinstalo. O nunca abarcaré, ni siquiera. No, es como el Kerbal Space Program. El Kerbal Space Program es la polla, es el mejor juego del mundo. Una nave que vas a hacer. El Kerbal Space Program lo voy a definir, ¿vale? Es. Que imagínate que yo te doy un palillo, ¿eh? Y te doy una y al lado te enseño una caja de palillos. Y lo siguiente que te enseño es la Torre Eiffel hecha con palillos. Y yo digo, tira y da. Ahí hay un salto, sí. Dale. Porque el tutorial es en plan, suma 2 más 2 y tú sumas 2 más 2, 4. Súmale 3 a 4, y dices 4 por 3, ¿qué más? 3, 7. 7, divídelo entre 7, 37, 1, muy bien. El resultado es 1, muy bien, muy bien. Vale, empieza a jugar. Integral diferencial triple de la raíz cuadrada de diferencial de x partido por h. Y dices, ¿pero esto qué es? Solo me habéis enseñado tres sumas. Es el Dark Souls de los juegos de naves. Exacto, pero como decía antes Fuxia, juegos de naves que van al espacio. Esas sí que van solas. Efectivamente, sí, sí. Yo me acuerdo que hice una nave y es que no despegó. O sea, es que no despegaba, que yo era hice una cosa rara. En el Kerbal también. Sí, las primeras versiones que me parece que se podía probar, o una demo, algo intenté hacer. Pensé que estaba en Armadillo, Aerospace con Carmack. Sé que hay wikis por ahí que por lo que se ve explican bastante bien lo que hay que hacer y te ponen un poco en órbita. Parece que las hay, pero bueno, no tengo, o sea, hay que decir, no, esto lo dejo para la más adelante, ya veremos. Pero bueno, y yo ese es el único, aparte de todo lo que habéis puesto vosotros, pues este me da un perezón que te cagas, pero algún día lo tomaré. Y vamos a pasar ya a qué juegos estamos jugando. No. ¿Qué pasa? Me dejaba algo. ¿Qué pasa? Falta Pablo. ¡Ah! Que me falta Mr. Blonde. Perdón, Mr. Blonde, perdón, que no te... Está, es verdad. Sí, sí, sí, te tenía aquí en la... Será la novatada, la novatada. Casi, casi. Participa en el podcast, participa en el podcast. Ah, ya, querrás decir algo encima de participar. De hecho, ahora en esta grabación yo creo que estoy muteado todo el rato y no voy a aparecer en ninguna, en ningún momento. Baja al China por birras. Las fotocopias. A ver, dale duro. Pues a ver, yo voy a empezar fuerte porque ya hay cosas que... O sea, algunos lo hemos mencionado de pasada, yo con los JRPG no puedo porque los veo, primero por la estética, que es como una cosa muy aberrante para mí ya. Cuando tenía 15 años, pues a medio los toleraba, pero ahora, o sea, los veo y digo, no, esto no. O sea, yo he dado el paso hacia otra cosa. O sea, no más serio, pero sí diferente. Y la virilidad. Pero igual no tanto más serio, o sea, no en plan de ponerme profundo, sino de decir, es que esto me agrede visualmente, o sea, es una cosa muy loca. Y luego, con los que sí que no puedo, y mira que me he puesto, con los western RPG, pero, o sea, en plan rollo, plan Escape Torment, Fallout 1 y Fallout 2, sí. No puedo con esos juegos. O sea, me da una pereza infinita porque yo ahí veo, el otro día lo hablaba con los colegas, es como retrorotura, ¿sabes? O sea, estoy jugando y digo, no, esto está muy superado, está muy superado. Los señores de colores no tenemos amigos. No. Son en Steam. ¿Quién ha dejado que se nos colara este tío que está diciendo que el Fallout no sé qué, del Fallout 1 y del Fallout 2? ¿Qué está diciendo este loco? El uno estaba jugando y me gustaba, pero es que las mecánicas decía, es que esto está muy superado. Y joder, y se me hace muy cuesta arriba. O sea, yo estoy viendo los diálogos. ¿Te gusta más el 3 que el 1? El 3 lo odio con todas mis fuerzas. El que más me gusta es el New Vegas, con muchísima diferencia. Es el mejor Fallout que hay. Después del 1. A mí es que el 1 me parece impresionante. Lo que pasa es que después de jugar en una perspectiva en primera persona, yo que soy muy, muy fan de shooters y por ahí, que puedo apuntar, que tiene, no sé, es diferente, la mecánica es muy diferente. Para mí fluye mucho más rápido en New Vegas que los primeros, y entiendo que, joder, es que los primeros son juegos de tablero. Es que el... Sí, es que se ve que hay los turnos. Claro, es que son forzados. Claro. Entonces, claro, yo al jugarlos en el orden inverso, yo entiendo que el fallo es mío. Sí. Entonces, pero claro, me da muchísima, y ya te digo que los he empezado muchísimas veces, y joder, después de jugar a un New Vegas en el que realmente estoy haciendo cosas, porque cuando estoy en los tiroteos, yo por ejemplo el BATS, yo no lo utilizo casi. Sí. Porque juego a shooter puro, que estoy faltándole el respeto a la prensa, perdón. FPS de toda la vida. Sí, yo he crecido con los FPS, con el Halo principalmente. Necesito un arma. Ruedecitas de principiante. Y pues eso, que joder, yo qué sé, en New Vegas pues estoy... Es más acción RPG, o lo que yo entiendo que me gusta más como acción RPG, y en los otros es como más pausado. Entonces, sí, igual es que, pues, yo qué sé, igual en un momento, pues, me entran. Es que eso nunca se sabe. No sería el primero que a las tres primeras veces lo he dado por imposible y luego lo he cogido y he dicho, este juego es la polla. Pues es que yo te recomendaría, más que el Fallout, te recomendaría el Planescape Torment, que a mí me dejó con el culo rotísimo. Es que es impresionante. O sea, la narrativa de ese juego y lo profundo del argumento... No sé, y lo bien escrito que está, es que es acojonante. Es que... Y la plaza de traducción que se curraron, ¿eh? Porque yo en original no entendía nada. En la traducción Clan de Lan es la hostia. Sí, la traducción de Clan de Lan está muy bien. Qué grandes son los amigos de Clan de Lan. A mí me gustaría romper una lanza a favor del Fallout 3, que no tengo que... O sea, no digo que sea un fan loquísimo, porque... Es el más flojo de todos los Fallout sabidos y por haber, el Fallout 3. Pero más aún que el Fallout Tactics. Hombre, el Fallout Tactics a mí me gustó y todo, porque soy muy de juegos de táctica también. Sí, no, o sea, no, a mí me gustó, pero en su día, bueno, madre mía. O sea, no es canon, la historia es churrisquera, pero bueno, a mí me gustó como juego. Curiosamente decían, compradnos el Fallout Tactics, que luego viene un Fallout bueno. Y mucha gente picó y se agarraron un rebote de tres pares de cojones porque no llegó Fallout ni nada. Interplay, ¿verdad? Sí. Fue al carajo. Exacto. O sea, un desastre todo. Pero lo que decía el Fallout 3, la ventaja que tiene es, primero, llevar el mundo de Fallout a las tres dimensiones. Sí. Y segundo, revitalizar la saga. Sí. A estas alturas de siglo. Sí, eso es. Hay que, o sea, hay que por desde luego. Por eso yo siempre quiero romper algo. Con los dientes, fémures, espadas, que se te rompen las espadas, titanitas, de todo. Titanitas. A favor de Fallout 3, sin más, o sea, así elegantemente. Sí. No, eso es verdad. Eso es, hay que agradecerle sus servicios prestados, pero hasta luego. Pero hasta luego, efectivamente. O sea, es un buen escort, pero no es una buena mujer. Una cosa, una pregunta, ahora que estamos con los Fallout, que ahora bueno, son propiedad de Bethesda, todos sabéis el follón que hubo con Prey, que fue anunciado en la segunda parte, Prey 2, en las, ¿es verdad? En un E3 de hace 3 años, con un vídeo que nos dejó el culo rotos a todos, de que eras un cazarrecompensas en un mundo así como, y que tenía estructura de mundo abierto y tal, y nos quedamos todos loquísimos con el tal, y de repente no se supo nunca más, no se volvió a hablar del juego, nos dejaron a todos tal. Bueno, lo último que he sabido de Human Head Studios, que yo los seguía en Twitter, de repente me aparece hace como 4 o 5 días un mensaje de ya puedes jugar al juego gratuito minimum. Mínimo. Mínimo. Gratuito, además. Sí, es... Más mínimo imposible. Es como de estrategia. Estrategia y tiempo. Es un juego. Gratis. Es un juego online, ¿vale? De estos de. No sé si. Free to play o. Ahora mismo, desde luego, lo que hay es que puedes acceder a una beta. Pero lo que me sorprende de este tema es que Bethesda se negó a hacer declaraciones acerca de Prey 2 y no yo le envié incluso aquí al contacto en España, le envié algunas preguntas y no me supieron decir nada, no porque la matriz tampoco les dice nada a ellos y... O sea, son de la otra acera. ¡Qué finos estáis, cabrones! Entonces, resulta que el último rumor que yo había oído era que Prey 2 lo había pasado a manos de Arcane. Hostia. Vaya. Sí. Bombazo. Sí. Y que Arcane estaba... La directriz que le habían dado para el desarrollo no era la de Prey 2, sino con el universo que habían creado para Prey 2, hacer algo parecido. Arcane lo que había llevado sobre la mesa a Bethesda y por lo que se ve habían obtenido el visto bueno, en principio, de tipo de juego que querían hacer, era System Shock 3. Esto que hoy se... Palotes todos. Vale, entonces, golpes en la mesa. Pero eso significaría que Human Head está fuera de Bethesda, o sea, está fuera de... Y esto se corrobora entrando en la web de Minimum, que es playminimum.com, donde abajo se puede ver el logo de Human Head y el de Atari. Con lo cual, Human Head ya no está con Bethesda. ¿Han llegado a un acuerdo con Atari? Play Minimum, sí, señor. Que es, tiene una pinta bastante curiosa dentro de lo que cabe, por lo menos. Pinta por lo menos igual de bien que Destiny, con gráficos mucho peores, pero... Oye, y con 200... veces menos el dinero. Entonces, me hace gracia porque si esto es cierto, si realmente Human Head ya no está con Bethesda, se han ido por su cuenta y Atari les está, como parece ser que les está promocionando el juego, pues el Minimum este, pues parece ser que a lo mejor el rumor que hemos oído de que Arkane está preparando Prey 2 basado en el universo de System Shock podría ser cierto, pero bueno, habrá que esperar, porque esto sí que es un rumorazo que puede tener de fidedigno lo que yo te diga, tirando nada. Pero bueno, ahí lo dejo, ya que estábamos hablando de Bethesda, he metido aquí este trozo de información que nadie se esperaba. ¿Eh? Ustedes lo escucharon primero aquí. Si echan hacia atrás y le vuelven a dar al play, lo volverán a escuchar de nuevo. Aquí. Y ahora. Ya verás cuando no tenga nada que ver con la realidad y venga la gente en plan, ¿te acuerdas qué dijiste? Déjame en paz, gilipollas. Déjame, no me vengas a contar lo que dije o no dije. Ni pollos. Seguro. Ya. Bueno, vale, ya estamos pues. Entonces, ahora no, sigue, que te habíamos interrumpido. Sigue. No, sí, prácticamente, o sea, ese es el. Hombre, podría decir que me dan cierta pereza. Y están bastante relacionados con los otros, rollo Skyrim y Oblivion. Y Morrowind, pero de eso hablaré luego. A ti lo que no te gusta son los RPGs, vaya. No, o sea, a ver. El Skyrim, el problema que le veo yo es que, yo qué sé. No, si a mí no me gusta, una... a mí no me gusta ni Skyrim ni Oblivion, me aburren de muerte. Y el Morrowind, bueno, Morrowind me gusta un poco más, pero bueno. Es que yo el problema que les veo es que me dan un espacio súper grande para explorar. Y sí que es cierto que, por ejemplo, en Skyrim me lo pasé relativamente bien, pero en un momento dado decía, es que puedo hacer de todo. O sea, es que yo entraba en la guarida de los ladrones, que era después de haberme pasado la de Dios de los hechiceros, y me trataba como si fuera el pringado del barrio. Y decía, pero tú sabes que te puedo meter un firebolazo aquí por el culo, que te puedo hundir la vida, cabrón. O sea, era como en plan de, no sé, respeto, chaval. Demasiado. ¿Eh? Un respeto. Sí, era en plan, yo qué sé, demasiado disperso. Seré lo que tú quieras, ¿no? Sí, jodo. Sí, además yo lo pensaba, decía, puedo ser, soy muchas cosas, pero puedo ser lo que tú quieras. Entonces, claro, ahí llegó un momento que tenía una disonancia cognitiva y dije, no, esto no es para mí y tal. Pero vamos, en general, pues eso es lo que me da demasiado, o sea, el problema quizá que tengo yo es que sean demasiado inabarcables. Sí. O sea, que los vea como demasiado grandes desde el principio. Entonces, claro, eso me echa un poco para atrás. Sí. Ya te entendemos. Sí. A ver, es verdad que esos juegos que son tan inabarcables, también es verdad que es muy fácil romperlos. Y en el momento en que los rompes, a mí me sacan del juego. Es decir, yo siempre cuento la misma anécdota, pero es que me pasó en Skyrim. Nada más empezar el juego, me encontré con... No sé por qué, me vi involucrado en una pelea, yo creo que porque robé algo, no sé qué, con un tío con una armadura del copón, me lo cargué por una suerte de que, bueno, de que me escondí en un sitio que él no llegaba, yo le daba con un arco que había encontrado, que tal, no sé qué, y de repente a la media hora de juego tenía una armadura del copón y nadie me hacía nada de daño. Entonces, claro, ya me he cargado el juego, ya no... No sé, son fáciles, son tan... Pero claro, también tienen esa virtud, ¿no? De que, bueno, te dan esa sensación de que todo, de que cualquier cosa puede pasar, ¿no? De que no está todo exactamente definido. Y por favor, Bethesda, ya cambia ya el motor, ¿eh? Sí, ya va tocando ya. Ya. Yo sobre todo, pues es el rollo, es lo que dices tú, por ejemplo, a mí me pasaba, pues claro, que decías, pues si es que estoy matando dragones a espadazos. Sí. Y te viene la gente y te trata como si fueras el tonto del pueblo. Entonces es un poco como, a ver, yo qué sé. Tampoco quiero que me hagan reverencias, ¿no? Pero bueno, un poco de coherencia, yo qué sé. Pero son esas pequeñas cosas que sí, que si te las encuentras, yo, claro, habrá gente que no le habrá pasado o que no le dé importancia. Es que eso también es muy personal. Entonces, claro, a mí eso me sacaba un poco del juego y esas pequeñas incongruencias. Y luego, pues claro, luego cuesta volver. Sí. A mí me cuesta mucho volver. Sí. Luego, aparte tiene tantas cosas que hacer, o sea, que para los perfeccionistas como yo, eso es que, o sea, te tienes que pensar muy mucho en meterte, porque sabes que es que vas a invertir una cantidad de horas tan ingente que es como decidir hacer una carrera. Sí. Bueno, si queréis, ya ahora ya sí, con estas dos horas y media que llevamos, podemos pasar a hablar de a qué videojuegos estamos jugando cada uno. Seguimos el mismo orden, empezamos por Fucsia, ¿qué le estás dando? Bueno, pues le estoy dando a un juego que le estamos dando bastante, es que se empieza por D. Lo que pasa es que se me hace muy complicado hablar de este juego sin meter algún spoiler por algún lado. Sí. Porque os voy a decir, este bicho, habéis entrado a esta cueva, habéis visto este otro bicho, habéis esto, es... Bueno, es... Pues siempre puedes hablar de las sensaciones, que si está a la altura de la saga, que si no. Sí, está a la altura de la saga, desde luego es un juego que transmite Perdón. las mismas sensaciones que transmitía Dark Souls o Demon Souls, y después también la sensación de haber estado, de estar inmerso en un mundo que es una auténtica pesadilla. O sea, una pesadilla, entrar en un castillo es una auténtica pesadilla. Cruzar una puerta, el humito de la puerta es una auténtica pesadilla. Entonces, todo está roto. O sea, o sea, nada está nuevo, está roto. Las paredes están rotas, las espadas se rompen, no sé, todo está oxidado, los guerreros están oxidados, todo roto. Es una cosa, hay una decadencia, ¿no? Alrededor España. del juego. Es un mod de España. España, España se rompe. sí. Y la verdad es que sí, que me está gustando bastante, pero como me imagino que vais a hablar también todos un poco del juego, lo dejaré aquí de momento. Me está gustando, ¿eh? Me está gustando y muy bien. Otro que me gustaría destacar y que está muy bien también es Chivalry. Sí, te he Medieval oído Warhammer. hablar de él en Twitter, has estado hablando de él un poco. Estaba ahí tocando las narices. Yo simplemente lo resumiré en que es el juego perfecto después de salir de trabajar. ¿Por qué? Porque sí, porque si sales quemado, que este te ha dicho esto de lo otro, vas con la cabeza con 3.000 cosas de que te han dicho que tienes que hacer al día siguiente, porque lo mío en mi trabajo no es poner un tornillo y me salgo y me voy, son cosas, te llevas cosas a casa. Este me ha dicho esto y no tal, o no me ha gustado cómo me ha contestado el otro, o llegas a casa, te sientas, enciendes el Chivalry, cortas cuatro cabezas. No, pero al ser multiplayer, eso puede pasar eso, o puede pasar al contrario, que te las corten a ti y dices, me dan por culo en el curro, me dan por culo en casa. Si te las cortan a ti, pero tu personaje, cuando alguien le ha cortado la cabeza y es un personaje que bueno, se ha gastado dinero en una armadura, porque también tiene algún DLC que añade cositas a los personajes, pues te da un poco igual, porque has hecho todo lo posible. Le has mareado al tío, porque al tío lo has mareado, porque le haces estrafe, le haces de todo, le das, pero herido se va. Él te corta la cabeza, pero alguna cuchillada se ha llevado y se los he puesto de pata. Y el tío era nivel 50, nivel 16. Entonces es eso, o sea, tú vas, cortas la cabeza, o te cortan la cabeza, o cortas un brazo, tal, y los encuentros son, pues, suelen ser partidas de, bueno, ahora no me acuerdo si son 20 contra 20, tal, son bastante entretenidas, algunas son de defender un castillo y otros atacar. O simplemente cosas como encerrarte en una arena cuando se está organizando la partida y hay pocos jugadores, pues te meten todos contra todos en una arena tipo Destrucción Derby. polo romano, ¿no? Sí, destrucción derbi total. Y sí, la verdad es que es un juego, pues eso, de desmembraciones y todo muy bonito. Y cuando sale el rey Joffrey primero, caen risas, ¿no? Por lo que tengo entendido. Efectivamente, hay alguno que se pone nombres de personajes de Juego de Tronos. Rey Joffrey Baratheon primero. Bueno, pues es que van todos a por él. Rey Joffrey no sé qué. Bueno. Jaime Lannister, Sí. Matarreyes. Lannister, el Matarreyes o tal, se mata, y se ponen nombres ahí en el tal, y güey, sí, te partes de risa, porque pobrecillo, pero ¿dónde vas metiéndote con ese nombre? Lo estás pidiendo. Lo estás pidiendo que te vayan ahí a atacar. Igual es que se pone ese nombre porque ha tenido un mal día en la oficina, que también podía ser, ¿no? Entonces, pues, está ahí. Voy a sentirme bien y tal. Hoy quiero caña, voy a meterme en el Chivalry Medieval Warfare y me voy a poner nombre de personaje muy odiado de la televisión, como por ejemplo el Rey Joffrey. Y sí, la verdad es que sí, me está gustando. Además es un juego que tenía ya su tiempo y probablemente es el juego que más veces ha estado en oferta en Steam. No, ya sería mucho ya. Sí, había estado un montón de veces y nunca lo había pillado, pero vi un vídeo, estuve jugando en el vídeo como hace Yalo con los Resident Evil y dije, me cago en, pero este juego está fenomenal. Y sí, me lo compré, me aproveché que estaba de oferta y desde entonces estoy muy contento de lo recomiendo. De mi compra. Sí, lo recomiendo. Y después ya el otro día me compré el Arma 3. Hostias. Adiós. Eso es un metajuego, o sea, es un juego de juegos. Eso es el. Aunque he intentado hacer la campaña y tal, hay una cosa que me choca muchísimo y es un detalle que es que no es un spoiler ni nada. La batalla, el combate es dificilísimo. Es un juego muy difícil de jugar. O sea, en cuanto entras en. Y muy lento, ¿no? Es muy lento, es muy difícil. La verdad es que es complicado reconocer dónde están los enemigos. Y después hay una cosa que me es curiosísima. O sea, los disparos suenan como esto, ¿eh? Lo voy a hacer un momento, aprovechando que tengo un micro de 9 euros, lo voy a hacer un momento. Suena así. Como aplausos. Pero qué O sí. sea, es una cosa rarísima. ¿Qué me estás container? ¿De verdad? Sí. El sonido de los disparos. O sea, quien haya jugado un juego como Insurgency, que es un juego que está en multijugador, que salió hace poco, que era un mod Sí, de sí, sí, sí, Life, sí, sí, sí. ese tiene el mejor audio de tiros, disparos, balas que rebotan contra la pared, que he podido escuchar en muchísimo tiempo o años, diría. Y la verdad es que este juego, Arma 3, ya te digo, es un juego No, pues complicado no para tengas la explicar. más mínima duda de que será así, ¿eh? Es decir, Sí, de sí. que ellos sabrán, tendrán, vamos, el acceso a la mejor biblioteca de sonidos de armas del mundo y que sonarán así y no... Sí, Ya lo además. que no tengan acceso ya accederán ellos. Sí. Exactamente, exactamente. En la Ya sé cárcel o quién donde sea, pero... es. La, exactamente. Y Llámame después. por tabaco, lo que toque. Dispárame, dispárame, pero cerca del micro. Sí. Y después hay un montón de misiones. El workshop, la comunidad hace un montón de misiones. Y hay misiones que incluso simulan una fase, como si fuera una fase de un Metal Gear Solid. Hay misiones cooperativas de ir solo, de ir con. Hay de carreras de rallies incluso. Hay un montón de mods extraños que puedes meterle al juego y que se desarrollan en las islas, en las dos islas del propio juego. Ajá, joder, Está muy bien. Y después. Tú cuando te metes en las partidas multijugador, pues hay modificaciones que son pues como DayZ. Y hay dos o tres que tienen una pinta realmente decente. O sea, muy bien, muy bien. Incluso en alguna de ellas meten cosas que se están esperando en DayZ desde hace mucho tiempo, como vehículos y algunas cosillas en el combate que son mucho mejor que en DayZ. Sí. Está bastante curioso. No sé si aprovechan el motor o alguna cosa de Arma 3 y es mejor y en DayZ están utilizando todavía el motor de Arma 2 o no sé, eso nos sacaría de la duda a Chalin, pero como no se apunta a ningún podcast, pues ¿qué se le va a hacer? Bueno, lo tenemos baneado. Lo tengo baneado. Fuera, Obsesión Mr. anulada. Kaki, fuera. Sí. Fuera, fuera. Fuera, Y la verdad es que es un. Y Arma 3 es un poco como lo que ha dicho Yalo. O sea, puedo hacer lo que tú quieras. O sea, puedo ser un juego de rally. Puedo ser un shooter de tiros de infiltración. No sé, la verdad es que hace poco Simulador de submarinista. de submarinista, sí, hay alguna misión que empiezas haciendo submarinismo y está bastante curioso, la verdad. No sé cómo evolucionará el juego, si terminará dentro de la lista de los juegos que te dan pereza jugar, pero bueno, ahí lo dejamos. Parece que la desarrolladora ha publicado unos documentos ayer explicando lo que quieren hacer de aquí al 2015 o 2016. Pues sin pues, dos patadas ya está. Sí. ¡Que abandonen! A mí me sorprende que el lanzamiento haya funcionado, porque si te apostaba que iba a ser el estilo Arkis Rebirth. ¿El qué? Yo pensé que este lanzamiento iba a ser como el X Rebirth, un fracaso, como casi todo lo que me da al principio. Sí, sí, sí, al principio no empezó muy fino, pero lo han ido completando y lo han ido puliendo y la pues verdad no, es que... Ahora va bastante bien, ¿no? Ahora va bastante bien, sorprendentemente. Sí, sí, sí. La última actualización fue una actualización de cerca de 1 giga y metían el nuevo módulo, que además no ha hecho mucho ruido y a mí me parece una cosa que es verdaderamente revolucionaria, que es crear, mientras se desarrolla la partida, uno de los jugadores hace de máster. Sí. Entonces están los 4 o 5 jugadores que se están infiltrando tranquilamente, bueno, no tranquilamente, se están infiltrando en la ciudad. No, pero tranquilamente, tranquilamente. Tranquilamente, claro. Exacto, a su ritmo. Sí, llevan tabletas de chocolate, hablan de sus cosas, infiltrando tranquilamente. La típica infiltración tranquila. Para robar los planos de la Estrella de la Muerte, esas cosillas, pues eso, de sábado tarde con amigos. Son jugadores de Arma 3, ¿verdad? Tienen que hacer esas cosas pues con tranquilidad. No, vamos a infiltrarnos. Venga, pues, nos infiltramos. Pues nada, dale, venga, pues para adentro. Y uno de ellos, mientras está, ja ja ja ja, os estoy viendo, jiji, y les tira pepinos, les manda helicóptero. Y tranquilamente. Tranquilamente. Típico helicóptero lanzado tranquilamente. Sí, sí. Bueno, y además es que es un interface muy intuitivo, ¿no? Me parece un programa de diseño. Hostia, de 3D. Pues viniendo de Bohemia. Sí, sí, sí. Entonces te aparece helicópteros y te sale un desplegable al lado de los helicópteros, tranquilos, nerviosos. Tranquilos, encabronados. Tranquilos. Sí, sí. Siempre está tranquilo. Ahora. Helicópteros recogidicos. Ahora metemos, imaginaros si eso funcionará en ¿cómo digital? Mandamos el helicóptero, mándalo tranquilo. Pues sí, sí. No, pues no, no, pues es una novedad. O sea, mandas un helicóptero, pero que falle todos los tiros, pero ellos no lo saben. O sea, estilo película de Hollywood. Sí, sí, o sea, llega el tío que hace de máster, que además hubo mucha gente que después, o sea, que esto no se ha hecho, eso en el primer Vampire, la partida multijugador, la podía generar un jugador siendo máster al estilo partida RPG de mesa. Y la verdad es que era una cosa que se ha hecho poco. Después en Neverwinter Nights y todo esto también lo hicieron bastante bien. Y ahora, pues con toda la tranquilidad del mundo. Tranquilamente. Lo hicieron muy tranquilos también. Muy tranquilos. Elegancia y tranquilidad. Siempre el mundo del videojuego, según Fuxia, está todo el mundo muy tranquilo. Luego ves ahí 50 despedidos. Ah, pero tranquilos, están todos tranquilos. Yo creo que Bohemia además consigue el dinero de los simuladores que hacen de soldadesca. Esos simuladores que vende después al ejército alemán, al ejército finlandés y ¿cómo se llama? Ese que es como un simulador de combate para las tropas reales. Pregunta para Chalín, ya le contestará. Pues ellos generan, tienen un programa que venden a los ejércitos del mundo con toda la tranquilidad del mundo y por eso los pillaron ahí espiando y los metieron en la cárcel. Esa cosa, iban demasiado tranquilos. Claro. Si hubieran ido un poco alerta. Una infiltración tranquila le salió mal. Se había llevado el bocata de chopper y el camping gas. Iban de turista, no llevaban nada. Y estos tíos que hacen tan cerca de la base de turistas, mira, los que tranquilos. Pillaron dentro. Sí, los pillan. Sacando fotos, pero qué tío. Sí. Montando la tienda de campaña dentro de la base y tranquilamente también. ¿No? Sí. Queremos convivir con vosotros en el camp. Que eso es una experiencia total. Con el camp, sí, con el camping gas, ahí. Sí, sí, y sí, sí, es así, tremendo. Y después, para terminar, nombraré un juego que se llama Broforce. Broforce. Ah, vale. Buenísimo. Muy bien, ¿eh? Es un juego que además promete porque está todavía en desarrollo. Está en ¿Cuántos juegos hay ya en desarrollo que están en desarrollo? Pues más que terminados. ¡Qué barbaridad! Es que es increíble. Ahí sí que van tranquilos. Estamos todo el día todos jugando beta, sí, ahí sí que van tranquilos. Sí, sí que van tranquilos. Hay juegos que yo creo que no se terminarán jamás. O sea, hace meses que están abandonados y estoy hablando sin ir más lejos del juego de Molinex. El juego de Godus. Godus, que ¿cuántas veces lo hemos probado? Le hemos dado una oportunidad. La última vez que entré, la primera pantalla me aparecía una nota de disculpas. Os lo juro, le pegué un pantallazo porque sí. Es la primera vez que lo veo en un juego. Sí. Perdón por cómo está yendo el desarrollo. Muy tranquilo. Patapán, estamos muy tranquilos. Sí. Una cosa, ¿qué ha sido de la persona esa que ganó lo de Curiosity? Sigue ahí. Tranquilo. Lo habrán tirado en una cuneta. Ese es el que está más tranquilo de todos. Pues probablemente él no querría de ninguna de las maneras que a él le tocara este marrón, ¿sabes? O sea, en plan, te ha tocado como premio ser el malvado de mi juego. No quiero. Que nos tienes que decir cómo seguir, que no me apetece. Bueno, pues no lo hacemos. No quiero. No, oiga, señor Calvo, no quiero. Sí. Pues el apartado este de los juegos por desarrollar, pues bueno, pues hay juegos que saldrán bien, que llegarán a buen puerto, y otros, pues bueno, que se van a quedar ahí por los siglos de los siglos. No sé cómo terminará, pero volviendo a Broforce, este es un juego de en dos dimensiones, de plataformas, con unos niveles muy divertidos, con todo destruible. No son niveles muy grandes, pero la verdad es que el personaje, que suelen ser personajes que uno se parece a Rambo, el otro se parece a Chuck Norris, o sea, sí. Son tíos de la vieja escuela, de las películas de acción. Y nada, tienen que llegar, pues lo típico, ya sabes, a que te recoja el helicóptero. Tranquilamente. O sea, tranquilamente, date el helicóptero. Los helicópteros tranquilos. Los helicópteros que te han mandado tranquilamente con el arma. Sí. Y nada, y conforme vas salvando a... Tienes que... El objetivo es ir salvando a gente que te está esperando en la cárcel y tal, y cada vez que salvas a uno, pues el personaje que llevas se convierte en otro personaje, o en un ninja, el de Blade me parece que también estaba, y Chuck Norris a uno de estos. Chuck Norris. Se parece un poco a estos juegos de... sí, yo sé cuál... Bueno, no me sale el nombre del juego, con lo cual da igual. tan nombrado Metroidvania. Sí, Contra. Contra. Me recuerda un poco a Contra, ¿no? Sí. Sí, es un poco Contra. Es un poco Contra y con unos niveles más recogidicos, no más pequeños y más tranquilos. Pero sí. Bueno, normalmente no hay dos partidas. Esto es lo bueno del nivel, aunque el nivel es el mismo siempre, la manera de avanzar y de destruir todo, pues suele ser diferente, ¿no? Porque depende mucho del personaje que llevas y las armas que lleva el personaje. Ah, qué bueno. Oh, pues tiene muy buena pinta. ¿Y esto está en Steam? Sí. Está en Steam, sí. Sí, es en el Early Access y lo he probado... Bueno, la verdad es que lo he probado 0,4 horas, ahora que lo pienso. Pero las 0,4 horas más tranquilas y más... del año, sí, me ha gustado. Espero que sea buen, que sea que termine bien este juego. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que terminará bien, porque yo lo que estuve jugando era como muy loco, bordeaba el plagio constantemente. Sí. O sea, estaba pidiendo a gritos una demanda por propiedad intelectual. Pero de verdad, oye, hablando de demandas y de propiedades intelectuales, ¿qué ha pasado con 3D Realms? Los fundadores de Duke Nukem Forever y unos cuantos juegos más. los por creadores. Eso me pillan fuera. Pues estos, de repente, a ver, en su momento, cuando se quedaron sin dinero y George Broussard, el jefe, uno de los jefes de 3D Realms, se fue con la copia de Duke Nukem Forever debajo del brazo a intentar conseguir dinero, y cuando la gente lo vio le dijo, no. ¿Dónde? Para esto, no. O sea, ¿quieres dinero para un café? Toma, para un café sí. Para esto que me has enseñado, no. Sobre todo Take Two, ¿no? Entre ellos Take Two y unos cuantos más. Ellos fueron a hablar, hasta fueron a ver a Carmack. O sea, es que intentaron hablar con todo el mundo. Salió al rescate los señores de Gearbox. De Gearbox. Que salvaron otro trilero de cojones, que salvó la franquicia diciendo, no, bueno, pues yo te pongo la pasta, yo lo publico, yo pongo la gente que te hace falta para terminarlo y lo publicamos. Vale, bien, bueno, lo sacaron. Vendieron su 1,5 millones de copias, que bueno, pues algo recuperarían de todo el pastizal que se habían gastado en su vida, que es un disparate lo que se han gastado allí. Y tranquilamente, además. Sí, y además tranquilamente. Cambio, sí que fueron tranquilos. Supone que a cambio se quedaban con los derechos de Duke Nukem. Sí. Vale. Sí. 3 meses después, o 4 meses después, 3D Realms le pone un crédito a Gearbox por no pagarle lo que le deben. Que no le, Arrea. No le ha pagado lo que le debe, porque le tendría que haber pagado X dinero por del tal y las copias y tal y no sé qué. Y sale Randy Pitchford, trilero number one de la esfera de videojuegos, que es el tío más trilero del mundo, y dice que no le debe nada a nadie, que está todo muy claro y que ellos salvaron algo que estaba muerto y que encima que va a tener que pagar él, que no sé qué, que tal, que cual, que el juego no cumplió las expectativas porque era una chapuza y tal y cual. Bien. La siguiente noticia después de la demanda es que 3D Realms le vende la franquicia de Duke Nukem a otro fulano. Sí, sí. Es el fulano de la última adaptación que han hecho al Rise of the Triad. Sí. ¿Vale? Que se llaman Interceptor. ¿No son los de Apogee? No. Interceptor. Son los de Apogee. Son los que se quedaron. Hostia, claro, vale. Sí. Vale. Pero son Interceptor, ¿vale? No son los de Shadow Warrior. Ok. Son los de Rise of the Triad. Bueno. Y ahí se ha montado un cacao de cojones, porque han salido Broussard y Scott Miller, que son los de 3D Realms, diciendo que no. Que la compra de 3D Realms fue fraudulenta y que no pueden. Y que no. Que no la consideran válida y que por tanto le han revendido los derechos otra vez, le han cobrado 2 veces por lo mismo a otro ciudadano. Y los ciudadanos, los de Interceptor, tenían un Duke Nukem preparado para lanzar. Tranquilamente, ahí. Tranquilamente, esta es la voz. Qué barbecho. Era un remake actualizado del 3D, del Duke Nukem 3D. Incluso se llegó a filtrar las imágenes del Hollywood Holocaust, el primer nivel de Duke Nukem 3D. Es verdad. Es por ahí, está, si lo buscáis, Hollywood Holocaust Interceptor, os salen las imágenes. Y bueno, pues era, pues eso, el juego rehecho en 3D, que tampoco. En 3D reales, que es que lo gracioso del Duke Nukem en 3D es que no era 3D, pero bueno. Los sprites ahí a cholón y los pixelotes. No, y no era 3D, tenía corrección de. Era algo parecido. Duke se llamaba. No me acuerdo cómo se llamaba, estaba por ahí. Duke Nukem Reloaded, me parece que le iban a llamar, o algo así. ¿Por qué no le llaman Warfare? O Duke Nukem Tranquilo. No, Duke Nukem. Modern Warfare. Advanced Modern Warfare. Pistorius Edition. Pero vamos, se han ido a encontrar ahí dos que échatelos al cuerpo, ¿eh? Porque le habrá dicho el Pitchfork que vaya a chapuza el Duke Nukem, pero que le dejarán a él hacer juegacos como Colonial Marines, ¿eh? Sí. Bueno, lo de Colonial Marines, de coger la pasta que te ha dado Sega, destinarla a hacer tu juego, que es Borderlands 2. Y con el dinero que te han dado, contratar a unos fulanos y pagarles 40.000 pesetas. También de las antiguas pesetas, para que hagan la chapuza aquella del Alien Colonial Marines. Y un jamón del Mercadona. Manda muchos cojones, macho. Manda muchos cojones. Sí, ese sí que es el CIF auténtico. Ese sí que es el CIF. Sí. La verdad es que tiene follones por todos los lados. No acabará muy bien la cosa. Pero bueno. Bueno, ya seguid, que me he contado. Aquí he metido otro acholón de información allí que lo he metido que no se lo esperaba nadie. Y nada, como el juego. O sea, me estoy inventando todo. Y nada, y poco más. Ya Frozen Synapse jugué un poquillo con Julio, con Yalo el otro día. Y es un juego que no, que lo había visto y nunca me había. No me había interesado, pero el otro día echando una partidilla, la verdad es que sí que. Bastante majo el desarrollo y cómo se desenvuelve la partida, ¿verdad? Sí, sí. Y le daremos un poquillo de caña al jueguecillo, que está muy bien. Uh-huh, vale. Y 48 horas al día, me gustaría también. Para repartirlas entre Chivalry, Dark Souls, Frozen, Broforce, pero eso me parece que no se compra en Steam. Ese no. Bueno, si ¿quién es el siguiente? Blanco, cuéntanos, ¿a qué le estás dando? ¿A mí me toca? Sí. Venga. A ver, ahora mismo estoy casi full time con el Dragon's Dogma. ¡Ole! ¡Qué grande! Sí, y la verdad es que es un juego que casi me iba a perder porque bueno, había leído que no estaba mal, pero que tenía sus peros. A mí me está encantando. Sí, sí, está muy bien, vamos. De hecho, es que le da mil vueltas al Skyrim. O sea, es más juego. Es que Skyrim es una especie de publi reportaje de qué bonito es todo, pero... Sí, sí, sí. Sí, sí, completamente de acuerdo. Y no sé, tiene... toques del Kingdom of Amalur, de incluso el Dark Souls, un segundito que joder. Justo ahora que te tocaba a ti hablar, me estás arruinando es el directo e incluso diría del Shadow of Colossus, ¿no? Sí. Y a ver, es no un sé, juego no. muy raro, es un juego que aunque parece que está allí en la estela del Dark Souls y del Skyrim, si quieres, o de... No sé, pero es un juego muy raro. ¡Qué combate, eh! ¡Qué combate más curioso y más... Petecander. La palabra es petecander. Sí, sí, lo estaba pensando. Sí, sí, que podía pasar cualquier cosa. Pero de todo. Sí, sí, sí, sí. La de enemigos que se me han despeñado a mí por un precipicio. Y acompañantes. Sí, sí, sí, sí, eso también. Tremendo, tremendo. Sí. Y la noche también era muy oscura, porque una de las cosas que me quejo de Dark Souls 2, si hay que quejarse de algo, es de lo oscuro que es. Pero es que pero si le metéis el parche que lo convierte en casi casi lo que se supone que iban a sacar, que lo vi ayer y me quedé bastante picueto, hay por ahí un tráiler que me quedé impactado, no me lo esperaba para nada. Sí, sí, pero lo que es la noche de Dragon's Dogma, ¿sí? Es negra, negra, o sea, es una no va nada. No, no, no, no, es tremendo, ¿sí? O sea, es absolutamente oscuro, o sea, es... ¿Sí? Es que muchas veces hay que esperar a que se haga de día para salir del sitio y continuar con la misión. A mí me ha pasado. Bueno, yo normalmente lo que hacía cuando se me hacía de noche, primero, que es cuando se hace de noche se hace muy oscuro y cuando se hace de noche cambian los enemigos. Eso, sí, sí. Y se convierte en bastante más difícil. Entonces, muchas veces para poder pasar la noche, es casi mejor encontrar un lugar seguro y esperar a que pase el rato sí, que sí. seguir adelante. Porque en según qué momentos, coño, puede ser muy difícil, Muy difícil. Pero bueno. Estoy enviando por enlace las fotos del Duke Nukem Reloaded, si lo queréis ver. Qué pintaza, No, de una pinta estupenda. Bueno, pues esto lo ha... puso una cease and desist order Gearbox y lo han tenido que paralizar, pero lo iban a sacar a principio de este año. Joder. Está ahora la situación ahí enmierdada. Dicen que a lo mejor llegan a un arreglo de... Bueno, lo sacamos, pero me dais X parte de los ingresos y tal, y no sé qué. Tiene pintaza, ¿no? Sí, sí, tenía una... Vamos, bastante mejor que Duke Nukem Forever. Claro que tampoco era difícil. Sí, eso... Pero bueno, ¿y qué más? ¿A qué más le estás dando? Pues en la Vita, por ejemplo, estoy jugando al Tearaway. No sé. Que es un juego de Media Molecule, los que hicieron el Little Big Planet, sí. Por ejemplo. Ajá. Y la verdad es que para mí es de los mejores juegos de Vita. ¿Le sacas saca partido parte. A la Vita o no? A ver... Tranquilamente. Sí, ¿eh, Piccolo? Saca partido la Vita. A ver, ayer me preguntó mi hermano, me dijo, oye, si me la dejas, ¿tú cuál me recomiendas en el que jugar sí o sí? Digo, a ver, no hay ninguno que digas ese juego del siglo ni esto, pero en general, como consola, está muy bien, tiene juegos bastante chulos y no sé, yo estoy contento con ella. Si es una pena, pues que no pueda tener algún bombazo más, ¿no? Ay, no se pueda hackear y poner los mods y poner los emuladores. Igual en un futuro, ahora no sé cómo está, la verdad, no. Una consola tranquilita. Eso es. Para jugar en momentos tranquilos, claro. En momentos recogidicos. Recogidicos, claro que sí. Esa de baño. Bueno, pues el Tearaway este es un, por así decirlo, es un plataformas con un poquito de aventura. Es un mundo que está hecho de papel. Es un juego que tiene mucho encanto. Y es un juego que saca partido de todas las características de la Vita y que más de una vez te saca una sonrisa porque tiene cosas pues muy originales y que te piden así de otras esperas. Yo ya te digo que de la Vita probablemente sea lo mejor que hay ahora. Es un juego que saca partido de las cosas especiales que tiene el hardware, es decir, sí. La Vita me parece que por debajo si le tocabas le hacía cosquillas, ¿no? Sí, tiene una pantalla táctil por la parte de abajo. Por debajo, sí. Por debajo es táctil, ¿no? ¿Y por arriba? También. También, joder. Sí. En este caso, por ejemplo, tú pones el dedo en la táctil y en la pantalla sale un dedo que sale del suelo. Y bueno, pues matar enemigos así o super puzzles. Se me está mezclando todo lo que contáis y ahora se me ha mezclado en la cabeza tocar con el dedo y tocar por debajo y ya no sé de qué estáis hablando. Y dedos saliendo del suelo. Dedos saliendo del suelo, tocar por debajo. ¿De qué estáis hablando? ¿En qué se ha convertido esto? De tripis. De Araguay. Dalí, ¿no? Estamos hablando. No sé, no quiero comentar cosas del juego que sean divertidas porque es mejor que uno mismo que pase por ello y ya te digo que y sobre todo Pink, por ejemplo, para los niños yo creo que está muy bien porque es un juego pues es sencillo, pero a la vez tiene cosas que puede usar a cualquier edad. Gráficamente es estupendo, tiene una pinta muy chula, ¿no? Muy bonito, así. Sí, muy muy original todo el tema del papel. Además que tiene cosas que en ciertos puntos tú puedes hacer diseños con la táctil, pues puedes hacer una cartulina, dibujas algo, le das a las tijeras, te lo recorta y lo puedes usar, pues no sé, por ejemplo, para nieve, pues puedes hacer tu propio copo de nieve o ponerle a un bicho que hay por ahí, poner un ojo o poner, o sea, me imagino qué tipo de diseños haces. Sí. O sea, has conseguido crear un mundo de pollas, ¿no? Es lo que haríamos todos. O sea, es que esto. ¿Eso sería posible? O sea, juego que te deja dibujar algo, polla que te casco. O sea, es que es así de toda la vida. Sí. Mañana me voy al game. un mundo lleno de pollas de papel. Lo iba a dejar para Analysis, pero yo creo que es buen momento para contarlo. Resulta que nada más empezar el juego, voy andando y bueno, me aparece el rey ardilla y me dice, me han robado la corona. Y digo, vaya putada, ¿no? Y dice, bueno, pues a ver qué puedes hacer. Entonces me dejan a mí con mi garte pues las cartulinas y digo, bueno, pues qué puedo hacerle al rey ardilla. Digo, ¿qué rey ardilla? Que se vaya a despedir de soltero. Entonces le dibujo un cipotón ahí bien grande, se lo pongo en la frente y todo muy bien, muy bonito. Total, que no sé qué estaba haciendo, que pruebo, ¿qué es esto? De repente subí la foto a internet, al servidor de Sony, y al día siguiente me mandan un email dándome un toque de atención que como lo vuelvo a hacer me quitan de la cuenta. ¿Qué dices, de verdad? ¿Me lo puedo creer? Sí. No, realmente no quería subirlo, yo pensaba que lo estaba subiendo a mi página personal, que solo yo podía entrar, ¿no? Pero al parecer era un poco global, entonces no les hizo mucha gracia. Entonces hay un señor ahí esperando a que la gente, mira qué trabajo, ¿eh? Hay un señor en algún sitio de Sony, trabajando en las oficinas de Sony, esperando a que alguien suba pollas dibujadas. Sí. A sus servidores, es que vaya tela. Sí, porque si lo piensas bien, en un dibujo sencillo. Se ha indignado. Es que la prueba para entrar a trabajar ahí, es que no la quiero ni ver. No, pero probablemente yo creo que sea un programa automático que lo haga. ¿Eh? Yo creo que es un programa automático que lo haga, porque tú me las dibujas igual. Dice, ¿qué ves aquí? Una polla, cogido. Bienvenido. Prueba psicológica. Bienvenido a la PS Vita. Bienvenido al servicio online de PS Vita. ¿Qué ves aquí? Mariposas. Nada, fuera. Una mantis religiosa. Fuera. ¿Qué ves aquí? Pollas. Venga, para adentro. Bueno, pues penes aparte, yo os recomiendo este juego, ¿eh? O sea, yo creo que es muy divertido. Vale. Y bueno, he estado dándole al New Super Mario Bros. De Wii U en cooperativo con mi hermano Mr. Crimson y lo estamos acabando, pero no sé si es que ya no es lo mismo. O sea, yo me acuerdo del Super Mario World y bueno, me parece un juegazo y todavía lo tengo en mi memoria. Juego a este y yo no sé si es que han cambiado las cosas o he cambiado yo. Ya no me llena un Mario como era antes, ¿no? Igual es que había tantos que ya te llegas a saturar, aunque siempre sacan cosas nuevas, pero no sé, te falta algo. Eso es un poco lo que precisamente lo comentaba, no me acuerdo con quién, en Twitter, que lo decían de, coño, ya sacan otro, ahora acaban de anunciar hoy por lo que se ve un Dark Souls para Next Gen, ¿vale? Sí. Lo han anunciado esta tarde o esta mañana. Se han filtrado unas en NeoGAF unas imágenes de un de que From Software ha anunciado un Dark Souls para la nueva generación. Y claro, estamos en lo de siempre. Es decir, ¿cuándo te dejan de hacer gracia los Call of Duty? Pues cuando ya llevas 20. O sea, que todos hemos jugado un Call of Duty en su momento y nos lo hemos pasado muy bien. Si es que no renegamos de lo... ¿Y va a pasar lo mismo con Dark Souls? Pues probablemente sí. O sea, probablemente al final, cuando llevemos 10 o 12 de estos, estaremos hasta las narices. O sea, ya llegará un momento en que... Y lo mismo con los Mario. Llega un momento de los Mario también. Y mira que siempre intentan, coño, meterle alguna cosilla, hacer alguna historia. Pero es que al final... Es que te acaba aburriendo lo mismo mecánicamente otra vez, ¿no? A por lo menos a mí, quiero decir. Yo no... Que tampoco tengo ningún problema en que nadie juegue por ahí lo que le apetezca y le salga del orto. Sí, está claro. Pero tranquilamente. Hombre, yo creo que cuando hayamos jugado a 10 Dark Souls, yo creo que o sea, consecutivamente, si la serie consigue aceptación y si lo siguen desarrollando, yo creo que habremos desarrollado tal capacidad de aguantar cosas. Sí, ¿eh? Sí. Que va a ser increíble, macho. Oh. El paro sube a 30 millones de españoles. me acabo de pasar Dark Souls 4. Sí, sí, sí. Vamos a desarrollar una paciencia. Una paciencia y un auto de todo. Un pasotismo, una cosa. Vamos, hombre, vamos. Dame titanita que me quiero morir. Ay, Dios mío. Bueno, ¿más? Sí, a ver, y algún juego más así que me he pasado, en plan rápido, que quiero recomendar, como es el Dragon's Crown de la PlayStation 3, que también está para Vita, que es como el Dungeons and Dragons este de Capcom, que era 2D, el arcade. Pues es similar, pero bueno, en plan masivo. O sea, muy bien hecho, un montón de cosas que se pueden hacer, los personajes muy chulos y tetas por todos sitios. O sea, sí, eso me parece maravilloso. Como para una boda. Ya tardas. No, perfecto. Dragon's Crown, ahora mismo me lo apunto, hombre. Mejor, es un poco petecander, ¿eh? Mejor que los penes. ¿En qué plataformas está? En Play 3 y en Vita. Vale, pues para la Play 3 me la... Dragon's Crown. Yo creo que he visto la carátula, puede ser. De hecho yo ya me lo he acabado, si quieres te lo mando, ¿eh? No. O te lo llevo en la jare quedada. Vale, pues ya vale, bien. Pero para Vita, yo para Vita no tengo. No, el de Play 3. El de Play 3, vale. Yo también lo tengo, por si lo quieres. Vale. Lo que pasa es que es un juego particularcillo, ¿eh? ¿Por qué? Porque, a ver, yo es el típico juego al que juego y me encanta jugar, o sea, porque sé que está hecho para mí, que me voy a enganchar. Ajá. O sea, luteo, repetir mucho, no sé, es como para desconectar, ¿vale? Lo que pasa es que yo creo que si no entras mucho en el rollo, como yo, a ver, yo soy un poco exagerado, y es que me pasé el Diablo 1 pues como 20 veces. Ya. Entonces, claro, yo estoy hecho de una pasta un poco especialica. Entonces, este juego que a mí me engancha porque pues el rollo de lootear y de subir de nivel y tal me gusta mucho. Sí. Pero se puede hacer bastante repetitivo, ¿eh? Pero ¿cómo se hace repetitivo un Dark Souls? Porque Dark Souls también se hace repetitivo, ¿eh? Según qué momentos, ¿no? No, es que Dark Souls es como más, yo qué sé, a veces yo tenía la sensación de estar jugando sobre todo al Dark Souls 1 y de ser repetitivo, pero en plan de le estoy dando cabezazos a este muro a ver si lo derribo, sí. O sea, y era como sí. Y este es más como repetir los niveles. Sí, pero que tampoco tienes esa licencia. O sea, grindear. Sí, pero sí. Yo tampoco tuve que repetir muchos niveles. O sea, sí, a veces que igual, o sea, el mismo nivel las 3 veces, pero ni se te hace pesada, muchas veces cambian las cosas. A mí no me pareció de eso, de esa sensación de decir, joder, tengo que volver a hacer esto, a ver, a grindear, no. Sí, a mí me pareció muy ameno y me lo pasé pipa, vamos. Claro, y es que es lo que te digo, es que soy un poco de esa, estoy sí. en esa sensación de obsesivo compulsivo, ¿sabes? Sí, que no oh. Es amor lo que tú sientes. Efectivamente. Eso que es un cuplé, ¿o qué? Vamos, no a ver, amor. O sea, que lo habéis jugado por las tetas, que yo lo entiendo, que a mí me parece bien, si yo lo voy a jugar por eso también. No, pero es que a mí me dicen, tienes tantas quests, y digo, es que las tengo que hacer, y es que las veo, y digo, es que las tengo que hacer por cojones, o sea, es que es un poco rollo obsesivo compulsivo, entonces como a mí se me hace, sí, se me hace repetitivo por eso, igual si lo juegas de una manera un poco más ligera, pues joder, el diseño es una flipada, ¿eh? O sea, las sí. cosas como son, y estéticamente es una brutalidad. ¿Y tiene tetas? Y tiene tetas muy serias, ¿eh? Bien grandes. ¿Qué más puedes tetas pedir a un serias? Juego? No le puedes pedir nada más, esto es un juego bajare 100%, por Dios. Sí, sí. ¿Sí? Bueno. Sí, sí, sí, sí, estoy muy bien, muy bien. Esto que me envías por aquí detrás, muy bien. Bravo. Pues vale, pues ahora. Ah, pues sí, pues me. ¿Y dura? ¿Qué duración tiene esto, más o menos? Me puede ser 20 algo horas así, 20. Es que depende sí. del horario que vayas, pero por ahí puede ser, sí, 20 horitas. Ah, vale, pues divertido. Esto me retrotraerá quizá un poco a los tiempos del Cobra Mission. Pero no se puede jugar con una sola mano, ¿eh? No, no, bueno, el Cobra Mission sí, el Cobra Mission se podía jugar con una mano perfectamente. Un día de estos tendrían que readaptarlo o sacarlo el Cobra Mission, porque era una joya aquello, hombre. Qué barbaridad. Qué cosa más. Tuvo una segunda parte, creo recordar, ¿no? Que se llamaba Knights of Sentar. Knights of Sentar, eso es. Esa es. Sí. Y luego el no sé qué, en Lays, uno de peleas también. Hicieron, sí, de la persona. ¿No? Sí. No, no. Ese no. No, no, ese no. Ese que has dicho tú no, ¿eh? Solo el que he dicho yo. Hola, va. Que he dicho vale. No. Dragon's Crown. Ah, pues qué chulo, tío. Vale, genial. Te lo llevo, no hay problema. Vale. Luego me he pasado el Lords of Shadow 2 y tengo sentimientos enfrentados. Me gustó el 1, este también me ha gustado. Y al final, si te gustan los juegos del estilo, pues el God of War o cosas así, está bien, a mí me parece que está entretenido. Le han caído, hostias. Sí, le han caído bien. Hombre, a ver, hay zonas, por ejemplo, hay partes, lo del sigilo, a mí sobra, pero tampoco se me hizo demasiado pesado, pero sobra, no creo que no aporta nada al juego, sino que encima rompe un poco el ritmo, ¿no? Ya. Yeah. Pero bueno, tiene unos escenarios muy bien hechos, los combates están chulos. Bueno, es un juego que lo puedes tener en cola y en un momento dado, oye, me apetece un juego de ese tipo, pues ahí lo tienes. Ya. Yeah. Sí. Bueno, una opción. Luego, para jugar multiplayer con los amigos, recomiendo el Towerfall Ascension. Es un juego que es exclusivamente multijugador. Uh-huh. y bueno, es como lo que antiguamente puede ser un Bomberman, pues ahora son 4 tíos con arcos en pantallas que pueden saltar, pueden hacer dash en el aire, se lanzan flechas explosivas, flechas dirigidas, bueno, al final es un caos, pero es muy muy divertido. ¿Cómo se llama? Towerfall Ascension. Ese lo estás jugando en PC, me parece. Sí, eso es. Este lo sacaron inicialmente para la Ouya y ahora está en Steam. Vale. Y eso típico que tienes, va, con los colegas un día y estamos los 4, ¿qué jugamos? Pues venga, pues lo pones y tienes la tarde asegurada. Ajá. Vale. Y para terminar, me acabé el Zombie U de la Wii U. Sí. Y la verdad es que me dejó con sabor de boca. Es un juego con muy buena atmósfera, hace muy muy buen uso de la tablet que tiene la Wii U. Porque hay una parte, tú cada vez que coges alguna cosa en el inventario, abres la mochila, entonces en la pantalla del televisor sales agachado mirando la mochila, como por cholo. Y y luego en la tableta sale tu inventario. Entonces tú tienes que ir gestionando tu inventario, pero mientras se pueden venir zombies. Entonces estás en un momento de tensión, de espera, que cojo este arma, me la cambio, me tomo un medikit, me vienen por aquí. Y bueno, sirve luego pues para como mapa, sirve para escanear ciertas cosas. A mí me parece que está muy bien. En general, me gustó. Me hubiese gustado si hubiesen hecho alguna cosa más, yo que sé, que hubiese tenido algún boss, alguna cosa un poco más especial. Pero como juego, de hecho, te diría que es como un poco como el Dark Souls de los juegos de zombies. Ajá. Porque también es muy así, es te matan bastante fácil, tienes que volver de nuevo a donde tienes la mochila, un poquito también como el juego ese que os gusta jugar de la mochila. De Z. Pero la mochila siempre bien grande. Eso. A ser posible. Y bueno, pues no, a mí me gustó, ¿eh? O sea, es el primero que tuve para la Wii U y fue entretenido. ¿La Wii U qué tal va? ¿Van sacando cosas para la Wii U o está un poquillo parada? Pues está un poco paradita. Pues sí, tienes los juegos típicos de Nintendo, ya van a sacar, por ejemplo, Mario Kart y tal, pero yo también estoy un poco cansado, ¿eh? del Mario Kart y tal. No sé si igual sacan un Zelda bueno y al final pues te apetece, pero no veo yo... Yo creo que la están dejando un poco de lado, sobre todo las third parties. Sí. A ver si va a ser la crisis de la edad. Puede ser. Puede ser. Es que Nintendo tiene muchos años. Pero Wii U no tiene todavía un Zelda en condiciones. Tiene el Wind Waker HD, que es el Wind Waker de la GameCube, que la han mejorado en gráficos, han quitado algunas cosas un poco tediosas en las quests. Uh-huh. Y de hecho lo tengo, pero no igual lo vi algún día por recordar. Me gusta mucho Wind Waker. Pero todavía no han anunciado ningún Zelda así. Está bien como juego, tiene bastante juegos de minijuegos, para también lo mismo, viene gente a casa y para echar unas risas. Pero juegos fuertes, 4 o 5 y para de contar, a ver qué sacan. Muy bien. Bueno. Y en principio eso es lo que le está dando, que no es un moco de pavo. No, desde luego, ya lo creo. Multiplataforma, además. Sí, sí. Sí, le pegas a todo, macho. Todo. Sí, sí, muy bien. ¿Y al Dark Souls no le estás pegando? Le estoy buscando el momento adecuado para él. Yo supongo que probablemente será llegando ya a vacaciones que pueda dedicarle tiempo. Es que además, estando ahora con el Dragon's Dogma, pues tampoco quiero mezclarlo, ¿sabes? No quiero saturarme. Ya. Yeah. Y el Dragon's, o sea, el Dark Souls lo tengo como muchas ganas, lo tengo ahí como en un pedestal, a ver qué... Si queréis pasamos a hablar ya del Dark Souls. Sí, por favor, porque esto es una tortura. Queremos hablar de Dark Souls, coño. Porque no. es peor que Dark Souls 1. Eso es lo que os voy a decir. No, de eso nada. Sí, es peor. Para mí es peor juego. O sea, no, a ver, es un grandísimo juego. Y es, sí, un, vale. Y es un poquito inferior al Dark Souls 1. Solamente por el tema del viaje. A mí lo del tema del viaje rápido entre hogueras... Yo lo entiendo. Yo lo entiendo porque este es se da dos veces el Dark Souls 1. Sí. De tamaño, digo. Sí, sí, sí, sí, fácilmente. Sí, tranquilamente. Entonces, para desplazarte... Uf. Sí. Vaya tela. Vale, quizás que no las hubieran metido tan al principio para orientar un poco mejor algún caminillo. Sí. ¿No? Sí. Pero hubiera ganado el juego muchísimo si hubiera sido como el 1, es decir, que a mitad de juego o mitad muy avanzada hubieras conseguido la Lord Vessel y hubieras podido viajar de un lado a otro, pero coño, es que aquí directamente a mí se me ha hecho muy muy cuesta arriba por los cambios de mecánicas. Yo porque me esperaba algo igual a Dark Souls 1 y al principio no me enteraba de nada. Bueno, sigo sin enterarme de nada después de 22 horas jugadas. Pero tengo que decir eso. Muy, muy, muy, muy costa arriba. De hecho, lo empecé 3 veces hasta que di con el caballero. Sí. O sea, el caballero. Hasta que di con mi personaje favorito, que en este juego es el caballero. Yo también. La primera vez lo acabo con un caballero. Ahora lo estoy en la segunda, le estoy dando con un mago. El primero yo los he jugado todas las partidas con parias. Sí. Pero en el 2, jugar con paria, yo, o sea, para volverse loco, te matan y te matan y te matan. Es muy difícil, es muy difícil. Demasiado difícil. Y he sufrido muchísimo, pero estoy encantadísimo con el Dark Souls 2. Me parece que tiene unos mapeados exquisitos. Ya. Yeah. Realmente preciosos. Hay zonas que son de verdadero quitarse sombrero, de verdadero disfrute estético. Y otras que son un desastre absoluto. Hay otras que me recuerdan a Deadly Premonition. Hombre, va de retro. Sí, sí. Hay unas texturas que joder. La escenada de Sildora, que se llama Bright Covenant Sildora o algo así. Por favor, o sea, eso es de vergüenza ajena. Sí, hay alguna zona que dices, madre mía, ¿Qué aspecto más regulero? Un muro, una textura entera. Brightstone Cove Sheldora. Sí, sí. Pero sin embargo tienes luego el No Man's Wharf, sí, el muelle... Es una maravilla. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Es una gozada. Yo lo o sea, sufriendo, pero sangrando de los ojos, incluso de la frustración, porque es un nivel difícil, hasta que logré llegar al barco, o sea, y pasármelo todo, y porque me encantaba, me encantaba, me encantaba, me encantaba. Mira que el bicho del desde abajo del barco, joder. No decimos nada, si no te vamos a decir nada, pero joder con ese bicho, me cago en su puta madre. No, cuando lo veas lo sabrás. Sí, exacto. Lo decía Fuchs esta tarde que es muy difícil darle en la espalda. Sí. No digamos nada. Lo que no sé es, ¿qué es mejor, jugarlo en PS3 o en PC? Porque decís que en PC se juega mejor, pero en PC están empezando a ver chetos por todos lados, según decís, pues... No tengo ni idea. A ver, yo lo juego en PC porque no tengo consola. ¿Le has metido los últimos cosas que han metido en el juego? O sea, el que han metido los modders, lo que lo convierte un poco en lo que se anunció en el E3. ¿Le has metido? Es que había un mod por ahí que lo deja prácticamente igual, ¿eh? No sé si lo has visto. ¿Me dices a mí o a Fuchs? No, a ti, bueno, a cualquiera de los dos. Sí. Ah, bueno, yo no lo he tocado, lo he dejado tal cual. Vale. Sí, es que hay un mod que lo que hace es, utilizando una técnica un poco rara o petecander, sí. Consigue subir la resolución un montón, pero vamos, metiéndola en 1080, por ejemplo. Sí. Entonces se ve todo como más, con mejor definición y tal, pero no he querido ponerlo, no voy a hacer que explote el equipo, entonces tampoco no sería de recibo, claro, estar ahí jugando y de pronto que explote el ordenador, porque veía resoluciones de 32.000 por 18.000, no sé cuántos, lo que es esto. sí. ¿Tenemos chica nueva en la oficina o no? No, creo que no puedo entrar, ¿no? ¿O sí o no? Ah, perdón. Hola. ¡Oh, sí que ha entrado! Sí. ¿Ah? Es de aquí. Es Farala. Está aquí en la banda. Ha entrado en la banda a saludar. A Jare la banda. Me faltaba apretar un tornillo. ¿Qué pasa, chicos? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¡Qué sorpresa! ¡Qué bien! Si ya éramos pocos, parió la abuela. Esto no se va a acabar. He llegado en todo lo suyo, ¿no? Estoy todavía con la primera parte del podcast, estamos, ¿no? Estamos respondiendo a la primera pregunta. Que no sé. Sí. Así es. O sea, la pregunta ya hemos dicho a responderla por no quedar mal. Tranquilamente. Sí. Bueno, cuéntanos tú. Mira, tienes que responder a dos cosas. Primero, tienes que respondernos a qué juegos te da perezaca jugar, ¿eh? ¿Perezaca? De eso que dices, ay, lo tengo aquí, pero me da una perezaca de la hostia ponerme con él. ¿Tengo que decirlos todos? Sí, bueno, te voy a decir, los que hemos dicho nosotros, ¿vale? Venga. Hemos dicho la saga GTA, sí. Se han dicho por aquí Skyrim y Oblivion, también se han dicho. Se han dicho, ayudadme un poco, a ver que ya no me acuerdo. Tomb Raider. Riders. Juegos de naves que despegan. Grandes, juegos de naves que van solas al espacio. El Thief. Y juegos de rol japoneses. Juegos viejunos, como el Deus Ex y el Outcast y esas cosas. Y alguno por ahí, algún impío que ha dicho unas cosas muy raras por ahí. Estás transmitiendo su finiquito. Últimamente tengo el paladar demasiado exquisito y todo me produce una pereza sobrehumana. Sí. Pero iba a deciros que el Dark Souls, pero es que hoy me ha pasado una cosa fantástica, es que me he cargado mi primer monstruo gordo y es una experiencia maravillosa. Me he perdonado un poco a mí mismo con ese juego, entonces ya no puedo meterlo aquí en este saco. Pero yo que sé, a bote pronto. No sé. Uno. Estoy mirando la biblioteca. Es que te diría todo. Todo. Suele pasar. Sí. No, y siempre llego con ganas de ver a jugar a todos y digo, me aburrís todos y empiezo a pegarle puñetazos al monitor. Y eso es unos desgraciados. Sí. Es verdad. No sé, no podría deciros un nombre, no podría. Todos. ¿Qué monstruo te has cargado? ¿Qué monstruo grande? El Tauro este del principio. Voy un poco lento, perro. ¿El Dark Souls 2 o el Dark Souls 1? El 2, pero el 2 lo jugaré cuando me jubile, creo. No, no, el 1. Vale, vale, del 1. Mi ritmo de juego ya sabéis que es un poco peculiar. Yo voy a... voy paladeando. Demasiado. Ya. Pero es que, a ver, en Dark Souls, precisamente lo que tienes que tener es ritmo de juego ya peculiar cada uno, porque, joder. O sea, es decir, como para encima meterte prisa o intentar... O sea, yo hoy me he tirado en Dark Souls 1, no, voy a intentar no soltar ningún tipo de spoiler, ¿vale? Hay una batalla en la que te salen varios enemigos a la vez, ¿vale? Bueno, pues en Dark Souls 2 te salen unos cuantos más que en una batalla similar multiplicado por 3. Y es como, es un poco como de risa, o sea, llega un momento en que casi parece hecho como, en plan, venga, se nos conoce por putear al jugador, vamos a putearlo hasta el final y bien jugado. Pues y he estado como 2 horas para conseguir no acabar con el bicho, o sea, es que encima no me los he cargado. Una pregunta sin spoilers, ¿es bicho, verdad? Son bichos. Son... ¿Eso que es, vale. ¿Quién es quién? O... Ya los he visto. Pica no muerden. No sé, pero joden. Lamen. Joden sin conocimiento. Sí. ¿Es el sapo de fucsia? A mí creo que lo que más me gusta de Dark Souls 2 respecto a Dark Souls 1 es el tema online. Es decir, está mucho más pensado para que... Es maravilloso. Para que hagas online con otros jugadores y gente con un equipo muy potente y muy poderoso entre en tu partida a darte por culo. Y pierdes las almas. O sea, es que... Esta tarde estaban los servers catapunchis. Sí. O sea, estaban... no sé qué cojones ha pasado. No he logrado jugar online. Sí. Y el juego me parecía vacío. No, claro, es que... O sea, sin los mensajes, sin los espíritus, sin las invocaciones, me parecía vacío. Sí. A ver, es que es un juego que está hecho para el online, o sea, totalmente. Todo el tema de lo demás es un poco como más... o sea, yo creo que el juego es muy consciente de lo que era la primera parte y lo que quería ser esta segunda parte. O sea, todos los defectos que tiene, es decir, el juego ya sabe perfectamente... sus creadores, que metiéndote el viaje entre hogueras desde el principio ibas a perder un poco esa sensación de mundo, ¿no? que tenía el primero. Eso el juego lo sabe perfectamente. O sea, no hace falta que que nadie se lo tenga que venir a explicar. Pero él busca otra cosa. Yo creo que busca desafío y gente puteándote y dándote por el culo todo el rato, que es muy bonito. O sea, tú estás ahí luchando contra 3 monstruos que las estás pasando a canutas y llega un tío de rojo y te clava un puñal por detrás. Es muy bonito porque te invaden la partida. Hay como 5 o 6 áreas del juego donde si entras directamente en área de PvP, o sea, de player versus player. Sale en Dimitri. Sí, y es muy chulo. Y hay un montón de herramientas para el multiplayer que han añadido. Así que si el uno te ha dado gusto ni encargarte ese monstruo, bueno, ¿qué te voy a...? Pues no sabría definir la sensación, pero sí, supongo que sí. ¿Tirándote desde arriba? Hace algo raro porque el juego lo he empezado como 7 u 8 veces, sí. Porque mi retentiva es un poco rara también, sí. Y siempre se me olvidan los controles. Entonces he jugado como 7 u 8 veces el tutorial. Entonces he ido viendo... No, no es verdad. Y entonces he ido viendo cómo llamaba a las partidas, sí. Y he visto cómo la primera era Lozi, la segunda era como joder, la tercera era me cago en la puta, he conseguido matar al monstruo como me cago en sus muertos. En serio, se llama así la partida. Así que está bien. Bueno, pues ¿te lo has cargado subiéndote a la torre? ¿Cómo? ¿Te lo has cargado subiéndote a la torre o desde abajo? Sí, claro, no me han tenido que chivar porque si no era ya... ¿Sabes que si te quedas mucho rato arriba sube? Sí, también lo he comprobado, sí. Estaba mirando a la lontananza, digo, mira qué puesta de sol tan bonita, ataca, venga, otra vez a empezar. Sí, sí. Qué susto, cuando sube. La primera vez que sube ese bicho, yo me pegué un susto del copón. Sí. La primera vez es como, ¿será hijo puta? Sí. No, la primera vez es en plan, aquí no sube, o sea, es el típico script. Sí, es el típico script que aquí no sube. ¡Paca! Muerto. Y dices, su puta madre. Su puta madre. O yo hoy es que le he pegado una hostia al mando que no sé cómo sigue funcionando, tío. Después de una lucha de esas de 15 minutos todo el rato intentando arrinconarme tal, yo zafándome tal, me quedaba casi la barra de vida entera y al otro le quedaba un puto toque, uno. He ido a acercarme, me ha hecho lo típico de los Souls, que de repente te encadenan una serie de hostias que no las ves venir desde ningún lado, pum, muerto. Dices, ala, 30.000 almas a tomar por culo, nada, muy bien. Muy bien. Ahí es cuando se convierte en un survival horror total, ¿eh? Sí, cuando tienes muchas almas es cuando se te pone lo prieto, prieto, prietísimo. Vas andando en vez de corriendo. Sí, sí. Hostia, pero es que eso lo consigue, de verdad, es una de las cosas que el Demon Souls, la primera vez, yo lo pensaba y decía, pero es que estoy acojonadísimo, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. O sea, voy a por las almas a 2 centímetros por hora como, y sabía dónde estaban todos los bichos y aún así iba acojonado, acojonado, ¿eh? Y en el Demon Souls, no sé si lo jugasteis alguno, el Demon Souls, cuando te pillas, te encuentras al primer tío con ojos azules. Hostia. Y te lo cargas. Ah, te lo cargas. Te ha costado, es dificilillo, pero te lo cargas, vas y vas un poco. Y de repente ves al de los ojos rojos y dices, va, el de los ojos azules ha sido difícil, el de los rojos era un poco más. Y luego descubres que no te lo puedes cargar hasta que ha pasado medio juego y estás completamente petado de equipamiento y de todo. Y el que va detrás del de los ojos azules del primer nivel, es que ese juego es hijo puta sin conocimiento, ¿eh? Sí. Hostia, porque hay una capilla ahí que te aparece un señor que te da la espada, pero si luego quieres la armadura te lo tienes que pelar. Que jodo, menudo desgraciado. Un toque te mata. Ese de un toque te mata. Sí. Pero bueno, vamos a lo... Yo considero que quería deciroslo, que el Dark Souls 2 es más difícil que el 1, ¿eh? Sí. A ver, Dark Souls 2... Yo creo que está diseñado para ser más cabrón. Dark Souls 2 sin acudir al cooperativo es jodidísimo. Pero jodidísimo, ¿eh? O sea, yo ha habido monstruos... Yo me en la primera partida me pasé algunos matándolos yo solo y otros recurrí al online, y en esta lo estoy haciendo al revés. Los que tuve ayuda me los estoy pasando sin ayuda, y los que no tuve ayuda estoy pidiendo ayuda. ¿Qué necesidad habrá de pasarlo tan mal en este mundo? No sé, no tenés suficiente con el día a día. Es que es un horror, ¿eh? De verdad que es un horror. Es tremendo, madre mía. Tremendo, tremendo. Pero luego tienes la recompensa de la banda, o sea, lo pasas mal, sí. Pero cuando llega el momento de que te lo has pasado, has matado a X o has pasado a X zona, sí. Sientes una sensación de victoria inenarrable. Por eso es tan grande, son tan grandes los Dark Souls. Sí. Porque la recompensa es gigantesca. Sí, no, ¿eh? Con respecto al sufrimiento. A ver, ese es el sufrimiento es súper alto. Pues la recompensa, sí, aún más alta. Sí, pero es que me ha durado poco a mí, porque luego me mordió una rata. Me mordió una rata en el tobillo. Es como que, mira qué cosa tan... ¡Taca! ¿Te ha gustado? Sí, pues venga. Pero era una rata podrida. La única rata del inicio, además. Cago en la leche. Sí, tal cual sí era, no me acuerdo ya. He desinstalado el juego ya. No. Hay un momento... No, que no. Hay un momento en el Dark Souls 2 que vas por un bosque y... Bueno, esto no sé si será un spoiler o no, pero lo voy a... Da igual, ya da lo mismo. Y para los alérgicos como yo... ir en el bosque a según qué época del año es algo... catastrófico y catatónico, pues empiezas a estornudar y tal. Bueno, hay una zona en Dark Souls 2 que llegas por el bosque, el primero ocurre en una cueva, después en el bosque, que empieza a caer un polvillo verde. Sí, hostia, sí, Dios, sí, sí, sí, sí. Pues nada, automáticamente estornudar. Un efecto corporal, que se dice, bueno, no sé cómo será, bueno, la cuestión, si es una sugestión de ver ese polvillo cayendo y ponerme a estornudar. ¡Qué bueno! Sí, entonces el juego te jode más allá del juego. Sí, sí, o sea, la metaputada. La metaputa. Sí, sí. En algún sitio está un japonés de From Software ahí frotándose las manos con este logro, ¿eh? O sea, ha dicho, joder, aquí ya, sí, ya me he pasado el desarrollo de juegos totalmente. Se ha pasado eso, internet. Eso me recuerda, hace mucho tiempo, un juego de Psygnosis que podías montar en dragones. ¿Os acordáis cómo era? ¿Dices el Panzer Dragon Na- igual? No. No. ¿Cómo se llamaba? Thanatos era. Sí, sí. Bueno, sí. O montaba una tía en el dragón. Sí. Sí. Thanatos. O así se llamaba. No, no, yo creo. Puede ser. Bueno, la cosa es que estaba jugando ese juego, entró en una cueva, empiezan a salir arañas gigantes, empieza a matar arañas gigantes, venga a matar arañas gigantes, empiezan a picar los brazos, empieza a rascarme como un loco y tuve que dejar el juego. Sí, sí, ese es el mismo caso. Era el Drakan, ¿no? ¿Puede ser? Pues puede ser, sí, sí. El Drakan, Drakan, sí, el Drakan también veces, puede sí ser. Ah, pues sí, es verdad. Pues sí, con aquel fue. O sea, con el programa padre también pasa eso, creo, ¿eh? Me da reacción. Ay, Dios mío. Bueno, ¿y qué otro? Pero todavía no has dicho el cual te da perezaca, porque has dicho justo el que no te la da, el que ha dejado de dártela. No sé. No lo sé, es que te digo que juego últimamente tampoco, es que no. Lo cojo, lo poco que toco lo cojo con ganas. Ya. Me duran 5 minutos las ganas, pero lo cojo con ganas. Ya no sé decirte, no sé. La verdad es que no tengo así algo que me diga pues que me dé de pereza. El último que te compraste con ganas. ¿El último que me compré con ganas? No me acuerdo. ¿Sabes qué pasa? Que os estoy escuchando y es como si estuviera escuchando un podcast. Entonces no pienso. Ahí digo, ah, esa... Ha soñado oyente. Está de mirón. Está de mirón. Dejad de pensar. Ahora os digo. Seguid hablando. Ahora lo pienso. Vale, pues sí. No, si queréis seguimos hablando de lo que estábamos y luego... Blanco, seguíamos contigo, ¿no? No, ya he acabado ya. Todavía se acabó, ya me he perdido. Estabas conmigo. Estaba contigo, ya me lío. Sí, pues bueno, ya. Entre el Dark Souls 2, ¿sí? Poca cosa, rejugar. Ahora estoy rejugando otra partida al Lufo, al XCOM. Ah, vale. Que me parece inagotable, es un juego que me encanta. Y... ¿Pero estás jugando al último o al original? No, al último, perdón. XCOM Enemy, sí, sí. Enemy Unknown, sí. No el XCOM UFO, vale, vale. UFO Defense. ¿Y estás jugando la lo diré? Estoy jugando con el DLC, sí. Enemy Within, sí. Que aporta un montón de mapas nuevos, aportan las novedades de poder desarrollar soldados, super soldados. Sí. A través de modificaciones genéticas y también cyborgs. Sí. A través de, pues eso, dejar a los robots, a los pobres soldaditos como Robocop. Sí. Mira, como el nuevo Call of Duty. No, pero las ventajas, o sea, las ventajas, no, perdón, la variedad nueva que aporta táctica está muy bien el juego. Lo han dejado redondísimo, redondísimo. Con este DLC, o sea, yo se lo recomiendo a todo el mundo. En modo Iron Man, supongo. En modo Iron Man, siempre, siempre. Hombre. Porque ya que vas a pasar disgustos porque te matan a la patrulla, ya los pasas a la fuerza, ¿sabes? Sí. Pues si no, estaría recargando continuamente y es una cosa que no quiero hacer. ¿Y qué más puedo estar jugando? Picoteo, el DayZ lo picoteo. Me gusta que siga siendo alfa y que vayan añadiendo cosas. Me gusta ver que, pues no sé, me encontré una azada el otro día y digo, mira, han metido una azada. O me encontré un pimiento verde el otro día y, hombre, un pimiento verde. Ahora los zombies son mucho más peligrosos. No se sabe si estás jugando el DayZ o te has ido a dar una vuelta por el Slacker. Farmville. Me encontré una azada y un pimiento. Hombre, un pimiento. Mira, un bando del alcalde. Y esperando a mi compis de partidas, el señor Fuxia, que se anime a disfetear un día. Sí, sí, sí. Sí, las últimas partidas fueron una risa porque me quedé. El personaje se me quedó cieguito. Sí. Se te quedó ciego. Sí, no sé qué le pasó. Tuvimos un mal encuentro o con unos zombies y total que el personaje no se terminó de recuperar, fue del susto o de lo que sea, pues perdió la visión. Entonces, cuando eso ocurre, se ve todo, absolutamente todo desenfocado. Entonces, tenía que ir con la ayuda de Julio, me tenía que ir guiando y entonces le iba diciendo... vamos por aquí, que oigo tus campanillas, que te has puesto en los pies y tal, y vamos ahí creando nuestra partida. Tu propia aventura, la tía de Marisol, sí, el de mi protegida. Sí, sí, sí. Era... vamos por este caminito, ay, qué buena eres, Marisol, me decía Mr. Fuxia. Nos montamos una película que vamos. Es como Cateto Babor. Luego al final lo operaron y ya vio. Sí, sí, sí. Bueno, al final, por supuesto, en este juego normal. El final de esta partida fue espectacular. Porque como este no veía, el pobre Fuxia no veía, me dice, ¿qué me dijiste? Mira, si me parece que hay uno. Mira, un zombie. Bueno, yo veía que estabas persiguiendo a un zombie y vi una mancha delante mío que creía que eras tú. Total, me doy la vuelta y le veo a un tío encañonando a la Fuxia. Y yo le estaba saludando al tío. Hola. Y me lo mata. Sí, sí. Y yo, cabrón, y nada, yo maté a ese tío y otro compinche que salió me mató a mí. Pero fue dolor al sol total. Sí, sí, sí. Y, pero llevamos yo, por lo menos morí feliz porque creía que era él y le estaba... ¿Pero por qué me disparas? Me dice. Sí, sí. ¿Por qué me disparas? Así que sí, sí, va. Luego cuando me envió el pantallazo, ya comprendí lo mal que veía, porque realmente no veía un carajo. Nada. O sea, lo veía todo completamente distorsionado. O sea, daba mareo verlo. Pues ahí jugamos, un par de horas jugamos así, ¿eh? Sí, joder. Sí. Eso sí que es Survivor Horror. Pero nos divertimos tanto con las aventuras de Marisol y su amiga cieguita. Sí, sí, mira. Ahora estamos al lado del helicóptero. Toca las aspas. Lo toco y está frío, salta. Sí, y entonces yo me acercaba y decía, lo toco y está frío, debe llevar mucho tiempo. Y es que es un helicóptero que está ahí derruido y tiene césped encima y todo. Me estoy acordando de cuando en la película Dos tontos muy tontos le venden el canario muerto al niño. Y le venden el canario que le han puesto el cuello con papel de celo. Yo es que pensaba que era muy callado. Sí. Toca las aspas. Sí. Sigue corriendo, Julio, que oigo tus cascabeles. Ay, qué partidaza fue aquella, madre mía. Ay, no estoy grabado esas cosas, me cachis en la mano. DayZ es que es muy divertido y todo lo que te pasa en DayZ es que es genial. No lo podrías decir mejor. Es genial todo. O sea, es que es así. Sí, todo lo que pasa es divertido y siempre hay anécdotas y siempre hay historias y siempre tal. Yes. Hay que montarse también un poquillo la película, porque si no... Ya, hombre, sí, claro. Tú tienes, hay que poner de tu parte, no, está claro. Sí. Hay que poner bastante de tu parte. Como la eutanasia Pink, menudo teatrillo montamos. Hombre, aquello fue... mitad de la calle. Aquello fue muy bonito. Han metido más zombies ahora, ¿no? Se ven más zombies por el... Sí, y más agresivos además, ¿eh? Los grupos son como más grandes, ¿no? Han metido más pueblos, han añadido más edificios que no estaban en los pueblos, como comisarías de policías, iglesias. Están retocando el mapa por aquí y por allí. Sí. Y van a meter también un sistema de frío y calor, otro sistema de humedad. Hostia, a mí lo que me faltaba ya era constiparme. Jodo. Sí, sí. Pues sí, te puedes empapar, como corra, o sea, que también desde un punto de vista del juego se te pone a llover y por no mojarte te tienes que buscar un refugio y esperar, o sea, y claro, si estás en una ciudad llena de zombies ya me dirás qué haces. No, no, claro, claro. Ponte a estornudar. ¡Achus! ¿Has mejorado un poco el comportamiento de los zombies o no? No, la melee sigue siendo horrible. El comportamiento de ellos sigue siendo cutrísimo, pero mucho más agresivo, porque son más cantidad y son más agresivos, y más rápidos también. Y siguen siguen atravesando paredes, que es una cosa que yo creo que en algún momento de la alfa lo arreglarán. Alfa. Hombre, lo de atravesar las paredes sí que es una de las cosas que a mí me echa mucho para atrás, ¿eh? Porque estás en una, quiero decir, estás en una casa, estás buscando tal, los oyes fuera y dices, bueno, voy a terminar de coger esta patata podrida del suelo y así eso es algo. Y de repente te das la vuelta y ¡coño! Ahí está. Sí. Aparte del susto que te pegas, es que te matan. O sea, y a lo mejor muchas veces, coño, te estás vendido. Esas cosillas sí que las podían solucionar. Y no creo que costara mucho, ¿no? No sé, es que... No sé. A lo mejor la gestión del tema de las de los edificios es un desastre, ¿no? No sé. Yo tampoco. Pero estoy contigo. O sea, da una rabia que no puedas utilizar los edificios como defensa de la leche. Sí. Sí. Porque es lo que tú dices, estás dentro, oyes los sonidillos y no te sientes seguro. Ya, sí, no, es verdad, no te sirve de nada el edificio, aparte de para que sea enormemente molesto a la hora de moverse dentro de él. Sí, de moverse dentro de él, es que es una pasada, ¿eh? Lo de moverse dentro de los edificios es horrible. No sé, yo creo que esperaré todavía un tiempo hasta que lo mejoren un poquillo. A ver si sacan otro par de parches y yo también me apunto. Sí. Bueno, la beta dice que sale a final de año, ¿no? Ya para el año que viene. Sí. Debería estar, jefe. Sí, sí. Sí. Se supone que sí, que sale... Pero bueno. Sí. qué mala persona. Ese sí ha sonado a no. No, pero tiene razón, que es verdad que es que estamos jugando una cantidad de juegos inacabados que es absurda, ¿eh? Pero absurda del todo, pero bueno. Bueno, más, venga, vamos a ir terminando, porque si no se nos van a hacer las mil y una noches de qué barbaridad. Bueno, un comentario breve sobre el juego de South Park. Sí, ah, bueno, sí. Divertidísimo. Sí. ¿Y la jugabilidad qué tal? ¿Sí? ¿Bien? Hombre, pues... o sea, la jugabilidad es clásica de los combates de rol... Por turno. Por turnos. O sea, no tiene demasiado misterio. La gracia está en los nombres y las magias que utilizas. Los nombres de las magias y las magias que utilizas, quiero decir. Los enemigos con los que te enfrentas. Porque, por ejemplo, enfrentarte contra nazi zombies... O sea, es que te hablan en alemán, además, es divertidísimo el juego. Sí. Los fans de la serie se lo deberían comprar ipso facto, porque además está muy bien reflejado todo el mundillo de la serie. Sí. Y la gente que le guste hacer aquí un poco el humor grueso, los dibujos animados, que aunque no conozca la serie, aunque esto es difícil, pero en fin, se lo recomiendo de corazón, porque es un juego muy, muy, muy divertido y muy bien hecho, muy bien acabado, ¿eh? Realmente parece que estás jugando un capítulo de la serie. Sí. Joder, pues. O sea, tiene mi dieces. Yo antes o después creo que me pondré con él, ¿eh? Pero bueno, ya si eso, cuando me acabe el Dark Souls por octava vez, ya me pongo con él. Pero sí, yo lo abandoné hace tiempo por el Dark Souls, sí. O sea, lo mismo. Sí. No, tiene muy buena pinta. Y además, hombre, seguro... quiero decir, han estado detrás del guión y de todo... Está Obsidian. Ha estado Obsidian y ha estado... Y han estado Matt Stone y Trey Parker. Han estado los dos y se nota la buena mano de ambos monstruos, del trío de la monstruosidad, sí. Madre mía. Sí. Porque no os puedo enviar capturas, pero hay cosas divertidísimas. Ya. Es que sale hasta Hasselhoff y todo, o sea... Y Tom Cruise. Sí, sí. Tom Cruise sale, ¿no? Bueno, de hecho. No, Tom Cruise sigue en el armario. En el armario. Os lo juro, divertidísimo. Intentar abrir el armario y. No, no, no quiero salir. Muy bien. Muy bien, esto es. Vale. Y así se lo hemos contado. Bueno, ¿queréis que hablemos de algo más? Porque yo creo que ya no sé si. La banda, ¿te animas a decir, te has acordado de algún juego que te dé especial pereza? No, es que pereza no me da ninguno. O sea, es que como juego tampoco, cuando lo cojo, le entrego todo mi amor. Los coges con un gustico. Sí, lo acabo rebotado, pero bueno, eso ya es secundario. Mister Rojo creo que se nos ha tenido que ir, ¿no? ¿O... No, sigo aquí, sí, pero no, sí, pero pronto. Tengo a mi tío en la habitación metido intentando dormir. Un saludo muy efusivo a tu tío. Tranquilamente. Por eso estaba sí, tan callado sí, y muy se está cagando en todos vuestros muertos, pero bueno. ¿Se está tocando ya o...? Pobre. Bueno, pues vamos a dejarle descansar y vamos a descansar también nosotros, ¿no? ¿No quieres tu juego rojo? A ver, ¿yo qué juego estoy jugando? Hago así rápido. Estoy jugando al Aircraft Tactics, que es el siguiente juego de los mismos del Space Jam, los de Zatronic. Hostia, a ver, ¿cómo se llama? Aircraft Tactics. ¿Y tiene algo que ver? Ah, es no, de no, no, barcos, ¿no? No, es de cartas y de robots, por decirlo así. ¿Por turnos? No. Es un juego de cartas, pero no es por turnos, es en tiempo real. Ajá. O sea, ahora que tú me estás como loco con Hearthstone, ¿sí? Pues este también es un juego de cartas, pero es totalmente diferente de lo que yo conocía porque es en tiempo real. O sea, hay una especie de relojillo que va avanzando sin pausa. Tú, según avanza ese reloj, pues vas ganando puntos de acción y con esos puntos de acción pues, tú puedes jugar cartas. Es un juego en el que es un tablero en horizontal en el que tú pones tus piezas, por decirlo así, que son tus cartas en juego, en marcha, y van avanzando de izquierda a derecha. Los de control avanzan de derecha a izquierda, se meten de hostias, y el que logra meter ciertos robots en la base del rival, pues gana. Luego siempre hay muchas tácticas diferentes, muchos... otras formas de ganar un poco diferentes dependiendo de cada fase, pero vamos que... ¿Es tan difícil como Space Jam? No, eso me ha sorprendido. Me lo he pasado relativamente sencillo, ¿eh? Vale. No tiene nada que ver, o sea, no, en terreno de dificultad es muy accesible. Vale. Lo que pasa es que no, o sea, así como hay en Hearthstone hay muchísima comunidad de gente jugando así que no puede parar de jugar, pues aquí es un juego de un solo jugador, que nadie se lo compre, si alguien le interesa jugar multijugador, este juego no es el juego, es un juego de cartas para uno que tiene una campaña y aunque tiene multijugador apenas hay nadie jugando. Vale. Así, otro juego que estoy jugando, el Brotherhood, el Assassin's Creed 2 Brotherhood, que bueno, es como todos, lo que pasa es que yo como juego uno cada 3 años, pues a mí me siguen pareciendo buenos, pero eso, si sacas uno cada año o dos cada año, pues ya, claro, no, se parecen cansinos, o si le das, si metes 100 horas pues, y haces todo, pues sí. Sí, yo antes no he dicho los juegos que me resultan cansinos, pero si hay una saga que me resulta especialmente cansina es Assassin's Creed. Me aburren de muerte, pero de muerte, ¿eh? No me gusta. De hecho, me compré el 4, me lo compré porque me parecía muy bonito en las fotos. Yo dije, uy, qué chulo, los piratas, mira allí con el barco. Venga, pa'lante, para atrás. Y hice un tutorial, a ver si me podéis sacar de dudas, ¿eh? Ahora sigues contando que solamente es una duda. Sí. ¿Es verdad que solo te puedes agachar donde hay césped? ¿O es una cosa del tutorial? Pues creo que sí, ¿eh? ¿De verdad? Creo es que me sí. Quedé muerto, dije, no puede ser. ¿Dónde está húmedo? Pero, ¿y por qué? Es que ¿Dónde cubre? No te claro. ¿De qué te sirve agacharte en un descampo si todo el mundo te sigue viendo? ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? ¿Solid Snake? Es que me pareció como ridículo, en plan, no, solo se agacha donde hay césped. Y digo, ah, bien, bueno, podía tener un botón de agachar también, pero oye que no. Entonces, en las zonas de sigilo se trata de seguir la zona de césped. Bueno, pues nada. Yo pues que... creo recordar que es así. Yo es que hace bastante que no juego, pero lo pondré solo por confirmarlo, ¿eh? No, no, es que me parece. Pero creo que era así, ¿eh? Pues con dos cojones, Ubisoft. ¡Ale! ¡Tira! ¡Qué tíos, macho! Te agachas y después con la hierba te puedes limpiar. Perfecto. está todo pensado. Limpiando con la hierba a medida que vas agachado. Bueno, sigue rojo, que si no... Nada, pues nada, que me está gustando. A pesar de que sea igual que el 2, aunque me parece que está mejor contado, más contenido, porque es, o sea, quiere decir que es, a ser más pequeño, pues es más abarcable, que o sea, me está gustando, porque más que nada porque llevo poco con él, cuando lleve 50 horas pues diré vaya puta mierda. Pero de momento lo mismo que me pasa a mí con todos los Assassin's Creed, que he pasado un rato es como horror, pero qué bonito, ostras, qué rollo. Este rollo. Y a mí me pasó con el 2, sobre todo, en plan, ¿pero por qué tengo que matar a toda esta gente si no me lo han explicado? Es que eres un asesino. Ya, hombre, pero no sé. Eres un asesino antisistema, ¿eh? Porque sí que lo que sí me sorprende es que es bastante antisistema, ¿eh? O sea, mucho rollo anticapitalista que me sorprende en un juego de Ubisoft, pero bueno. ¿Será que los que los hacen no son los mismos que los que lo venden? Pues yo. Pero bueno, ¿y alguno más? Estoy jugando también a un juego que me regaló los de Arsen Games, que son los mismos que los de Light War. ¿Mm? Pero llevo poco tiempo, no puedo opinar mucho sobre él, solo que es bastante confuso. O sea, es bastante complejo y te dejan libre muy rápidamente, con lo cual no sé muy bien por dónde coño tengo que seguir. El objetivo no está muy claro. Sí. Supuestamente tú manejas a un tío que eres el último ser de una raza, porque aparte tus congéneres son hijos de puta y les han volado al planeta. Sí. Entonces tú eres el más cabrón de todos porque supuestamente volaron el planeta gracias a ti. O sea, traicionas a tu propia raza y eso quedas tú. Sí. Porque tu objetivo es, en el sistema solar en el que se juega, tu objetivo es intentar formar una federación de razas que se unan entre sí. Y tu objetivo pues es manejando a ese tío, que es manejando una única nave, pues vas por los diferentes planetas intentando caer bien a todo el mundo, intentando que haya una especie de equilibrio de poder que al final pues acabe desembocando en una especie de federación de planetas. Pero ese es el objetivo final, pero de camino intermedio pues es, no sé, muy confuso, tengo que mirar si hay alguna guía o algo así porque... No sé, te pones dicen, hay que ayudar al planeta, pues venga, vas a intentar construir este planeta, pues tiene una mala economía o tiene mal el medio ambiente, o intentar ayudar a esta raza a mejorar su medio ambiente. Pues ahí te puedes tirar 30 meses ayudándoles, y mientras tanto el juego avanza. ¿Para luego volarles el planeta también o...? Porque... Pero tranquilamente. No me ha quedado nada claro. Pero tranquilamente. ¿El Dark Souls de los juegos de simulación o cómo es? No, no, el juego supuestamente es... Te pasan la mano así por la nuca y luego... ¡Ah! No, no, aquí supuestamente es al contrario. Tienes que intentar que no lleguen a la guerra total entre ellos. Y cada raza pues tiene un sistema de gobierno diferente que en el que puedes influir. Anda, pero bueno, de momento, o sea, hay unos que son unos robots que supuestamente son las nueve alineaciones del Dungeons & Dragons, pues ahí están representados en cada uno en una raza. Está el legal bueno, que siempre cumple las leyes, el que es caótico, que son los insectos, que seguían una especie de reina que según va cambiando el carácter, pues ahora quiere guerra, ahora quiere reproducirse, ahora quiere invadir, ahora no quiere hacer nada, ahora quiere invernar. Están... Como las mujeres. Y no sé, pues hay otros que te odian a la muerte, no sé. Yo de momento no puedo opinar, pero de momento no lo recomendaron. Lo que sí es que estos Darcen le meten un soporte a otros juegos que están ahí metiendo parches cada día sí, día también, ¿eh? Eso no se puede negar. Con el IA todavía sigue metiendo parches y con este tiene pinta que seguirán muchos años. El combate es estilo un poco Frozen Synapse. Manejas a tu nave, das tu orden para tu siguiente turno durante tus 5 segundos. Uy, y luego se ejecuta toda la vez. Sí, pero no es tan táctico como Frozen Synapse, porque aquí es invadir, o sea, intentar esquivar las balas que te tiran y como tu disparo es unidireccional, que, o sea, que pues, no tienes por qué apuntar a la gente, basta con que esté en tu radio de acción. De momento me parece muy sencillo el combate. Ya, yo un día de estos me tengo que poner con el Frozen Synapse, ¿eh? Sí, es una maravilla, Pink. Sí, lo sé, pero Y fue es de esos que hice el tutorial, no entendí nada y dije, bueno, ya otro día que esté menos espeso, ya me pongo con él, porque, o sea, fue como lo típico que te ponen un tutorial que tú sabes que solo tienes que hacer dos cosas y ya está. Y yo y me morí. Entonces fue como en plan, no, no, no me. Sí, en el Frozen es muy fácil morir en el tutorial. No, no me he enterado de nada. Y digo, bueno, ya si acaso me pongo otro día con él y ya está. Pero Pero bueno. está para tablet también. Oye, No, no, y para de tal que dentro no. estamos todos hablando un poco así de juegos un poco, pero hay una serie de juegos que han salido últimamente y tal que yo, por ejemplo, de PS4, ¿alguien ha jugado algo de PS4? ¿Al Killzone o al No. no, no No. tampoco, no, no, no tenemos ningún al Metal Gear este nuevo, al bueno, a este que ha ¿Qué es sacado. una ¿A pena? Sí juego yo. cuál has jugado? Al Metal Gear nuevo sí que juego. ¿Y qué tal? Bueno, Al Ground Zero. ¿cómo se llama? El Ground Zeroes. Que es un trozo del 5, ¿no? Del que va a salir ahora. Bueno, ahora, no se sabe Sí, cuándo. es como el prólogo, digamos. No sé, es una cosa rara. Es que es el puto Kojima, que siempre está con sus mierdas ahí, metalenguaje y todas estas chorradas. Yo lo Entonces, vi en claro, las yo. Nike y se veía de cojones, ¿eh? Es una flipada, ¿eh? Es una flipada. Y incluso en PS3, porque yo, Next Gen, hasta que no salga el Demon's Souls este que acaban de enseñar o el Arkham Knight, yo no me la pienso comprar. Pero incluso en PS3 el Ground Zeroes este se ve que flipas, pero que flipas. O sea, estéticamente es una pasada. Yo no sé cómo ha conseguido meter eso en una PS3, sinceramente, Y ¿eh? luego es como muy muy corto, ¿no? Decían que era o muy. Sí, a ver, es corto porque es que hace las veces de prólogo, ¿vale? O sea, estás ahí, pues te contextualiza un poco, sigue la historia del Peace Walker, que era el de la PSP, que luego también Sí, está esa que lo sacaron en HD, sí, para el PS3. HD Collection, y pues eso, es corto, pero apunta, o sea, yo para mí, una jugabilidad que es acojonante, o sea, apunta unas maneras impresionantes, una cantidad de cosas que se pueden hacer, cómo reaccionan todos los enemigos a las circunstancias, cómo te puedes amoldar a lo que necesitas en cada momento, es que es. No sé, es muy profundo jugablemente. Yo es que siempre he defendido que Metal Gear Solid 4 igual era de lo más profundo jugablemente que he jugado, pero es que este. Por fin, por fin alguien que apoya a Metal Gear 4, coño. Es que narrativamente A mí es me un gustó, poco. Gente de bien. A mí me gustó. A ver, es que jugablemente no es lo mismo que narrativamente, porque el Metal Gear Solid 4 el problema que tenía era como que estaba metido encajonado. ¿Vale? Sí, O sea, sí, sí. tenía que finalizar la saga y pues ahí le encajona la jugabilidad, pero luego cuando te deja, es una pasada lo que puedes hacer. Y este es igual, o sea, todos los movimientos son súper orgánicos, cómo hace las transiciones entre correr, tirarse al suelo, cómo apunta, todo, es una pasada. Es una pasada. ¿Y este cuándo sale? ¿El 5? No se sabe. Pues sí, eso te iba a decir. Es que según él es 2005, o sea, 2015. Hostia, qué susto me has pegado. 2005, ¿eh? Sí, Vamos a viajé viajar en el al tiempo. pasado en una máquina para jugarlo. Va a ser así de complejo. Y llevarle Pues si esa fuera CIA por con la. Kojima, seguro. Sí. Ojalá 2005. salga para Pues PC. Si esperar no. un añito para. Y que es el Phantom Pain, ¿no? Sí. Y el que ha salido ahora es el Ground Zeroes. Vale. Vale. Ojalá salga para PC. Si no, habrá que comprar una Play 4. ¿Y el Deadpool no lo jugó nadie? Un juego que es eminentemente ajare. Tampoco lo ha jugado nadie. Yo juego un poquito. Orange. Un poquito. Yo lo. Y bien, ¿eh? O sea, Deadpool a saco. Yo es que soy muy seguidor de los cómics y es Deadpool a saco. Es un juego sencillote Sí. porque no tiene mucho esto, pero es eso, humor de sal gruesa y hostias y tiros y cachondeo. O sea, básicamente es eso. Bueno, pues yo creo que si antes o después me lo habían puesto como que bueno, que jugablemente era regulero, pero que por lo menos te reías mucho. Y digo, bueno, pues me pongo un día de esto con él, igual para echarme unas risas me vale. Pero antes, igual, no sé, ya veremos. Dark Souls. Antes tienes que acabar Dark Souls Dark B por tercera vez. Qué horror. por tercera vez, Qué horror. eso es. Qué Y disparate. el Europa Universalis también está por ahí. Sí, el Universalis también lo tengo allí, sí. Algún día allá del tutorial. Fijo. Lo conseguiré, pero bueno, oye, Pablo, no te he preguntado a ti, aparte de esto, no te he preguntado si a qué juegos has estado jugando. Nada, yo muy, muy fácil. Me he cogido la saga Gears of War. Lo que he jugado últimamente ha sido Gears of War en la dificultad más alta, del primero hasta el último. Hostias, Y tú sí que sabes. Hostias, ¿eh? Hostias que son muy difíciles. No es nada fácil ese juego en difícil, no. Pero nada fácil. Pues yo lo recuerdo el primero, que lo jugué en difícil y me costó el final, el del tren, Dios bendito. El RAM es un hijo de puta. Dios bendito lo que me costó. Sí, sí, sí. Los putos murciélagos. Sí, sí, sí, sí, sí. O sea, en difícil ese juego es donde brilla, para mí, ¿eh? Sí, sí. O sea, bueno, cuando ves que los tiroteos son súper intensos, las coberturas están súper bien planteadas, el juego tiene, no sé, es muy fluido, ¿vale? Sobre todo se nota en el 1, que es tiroteo, cutscene de testosterona, tiroteo, tiroteo, cutscene de testosterona y todo el rato lo mismo. Y fluye muy rápido. Y a mí el que más me gusta, porque estéticamente es una pasada y cómo se juega es súper divertido, es el Judgment. ¿Ah, sí? Porque le mete unos toques arcade que con una... No sé si lo habéis jugado alguno... No. Sí, yo no. Le mete, hay una opción que eso no salía a los otros, que se llama las misiones desclasificadas, sí, que es que te mete una pequeña variación en la jugabilidad. Sí. Entonces a veces es, por ejemplo, sí, visibilidad muy reducida, o tienes viento que te desplaza, o solamente puedes utilizar un tipo de arma, y ese toque le da una variedad al juego que es muy, muy de agradecer. Sí. A mí me gustó muchísimo el Judgment. Ajá. Y yo me estoy dando cuenta que soy consolero asqueroso, porque la mitad de los juegos que habéis dicho, bueno, la mitad, a ver, si los conozco y tal, pero vamos, tocarlos, ojalá pudiera, ¿no? Pero me tengo que circunscribir a consola. Sí, sí, sí. Bueno, y yo, que solamente estoy jugando al Dark Souls, no voy a aportar mucho más de lo que hemos dicho, porque solamente estoy jugando al Dark Souls, no estoy jugando absolutamente nada más. Algún día saldré de esta espiral de almas en la que me he metido, pero mientras tanto, pues no hay nada más que contar. Bueno, yo sentí un vacío muy grande cuando lo terminé, lo digo muy en serio. ¿El qué? ¿El qué? O sea, sentí un vacío muy grande cuando terminé el Dark Souls 2. No, sí, dije, sí. ¿Y ahora qué hago? No, yo por eso me he vuelto a poner, porque no sabía qué hacer. ¿Ibas a decir algo a la banda? No, que aparte de pelearme de cada 15 días con el Dark Souls y a ver hasta dónde llego, empezando por el tutorial, como siempre, ¿qué? Me regalaron hace poco el Insurgency. ¿Lo conocéis? Creo que el Fuxia sí lo conoce. Muy bueno, sí. Y me moló mucho. Lo poco que lo he jugado está muy chulo. Pero que, sí, pero que, es que este es el de los fuegos, ¿no? El de los... Este es estilo Counter, ¿no? Sí. Insurgency, vale. Es un rollo Counter, pero sin, como muy minimalista y muy muy muy muy real. Sí. Según el tipo de partida en la que te metas y según el mapa, pues se hace, pues hay que pasar la misión en plan tranquilillo, aunque bueno. Tranquilo, hay que pasar, sí, tranquilo. Tranquilamente. Tranquilamente. Fuxia es un puto pro, ¿eh? Y según qué partidas, pues es aquello, se convierte en un counter muy, muy, pues eso, muy frenético. Sí, pero es mola porque te pones a disparar y tú no sabes, sí, si has matado al tío o no. O sea, tienes que fiarte de tu puntería, porque no te van a decir 27 puntos por tiro en la cabeza. No, tú, sí, tiras ahí ciego y tira y corre. Y a lo mejor el fulano está agachado y cuando pasas al tu lado te pega un tiro en la nuca. Yeah. Sí. Está bastante curioso. La verdad es que está chulo. Ah, mola. Sí. Sí. Además recibe también bastantes actualizaciones. El otro día... ¿Es free to play o qué es? No. Era un mod y se convirtió en juego. O sea, lo mejoraron algunas cosillas y... Esa otra que tira de Source y se ve de cojones. Exacto, sí. Se ve de cojones, pero se brutal. Se ve fenomenal. Y es que hay veces que me quedo delante de la pantalla de la biblioteca, de la sección de descargas, a ver cuál es el juego que se ha descargado. Sí. A ver, ahí va, vuelvo a casa y digo, hostia, se han descargado, se han actualizado 3 juegos y voy a ver cuáles son. Y muchas veces es el Insurgency este, sí, está recibiendo bastante... ¿Pero sigue siendo un mod o ahora es standalone? Ahora es standalone. Sí. Y valdrá, no sé si valía 15 euros o una cosa así. Sí. No lo sé, no sé por dónde para. Un y aparte general. y aparte de ese, el otro día... Me invitaron a jugar por fin al Mónaco. Sí. Y aquello parecía una discoteca, yo no me enteraba de nada. sea, ah, sí. Luces de colores por todos lados y gente hablando en francés y gritando, yo creo, no sé qué, alarmas, pitos, luz. Sí. Y arriba todo el mundo gritando, arriba a la derecha. Yo cogía el mando y arriba a la derecha todo el rato, sin mirar, yo no sabía ni quién era. Pero muy bien, muy bien. Sí, entonces, sí. Un 8. Es muy raro, pero controlar el juego y jugar bien, como hace Rev, vamos, cuesta. Que ser un disfrute, porque jugamos con él un día y madre mía, lo que estás contando, ¿eh? No, claro, hay que saber, sabiendo jugar tiene que ser la hostia, pero es que yo... La leche, sí. Me meten en ese fregado de repente, de luces ahí, todos neones y no sé qué, y ahora no se ve un pijo y... Sí. No de nadie, vale, correcto, bien. Hemos ganado, vale. ¿Cómo? No lo sé. Vale. Sí, como una discoteca. Bueno, pues, como se veía ayer. Te dicen los compañeros, pero ven, pero sube, sí. ¿Qué estoy? ¿A dónde? ¿Por qué? Yo, ¿dónde estoy? Ah, sí, eres tú. Sí, sube, pero sube. Pero bien, seguro que en el fondo bien. 8,5 le subo, va. Sí, a ver si llegamos al 9, señores. ¿Quién da 9? ¿Salen tetas? ¿Salen tetas o no? No. Ah, sí. Volvemos al 8. Volvemos al 8, está claro. No, pero... Yo no quería subir al 9, pero claro. No, pero tiene... Workshop. Y tiene zombies. Y tiene zombies. Ahora. Zombies. Ah, tiene zombies. Joder. Ah, pues 8 y ¿sí? medio. 8,75. 8,75. Es el verdadero CIF este. Bueno, señores, vámonos a ir despidiendo, ¿no? Yo creo. ¿Eh? Sí, que mi tío lo va a agradecer. Sí, mucho. Lo vamos a agradecer todos, nuestras familias, todo el mundo lo va a agradecer. Y los usuarios que hayan llegado hasta aquí también lo van a agradecer. Madre mía, qué chapa hemos soltado. Nunca llegamos. ¿A qué hora habéis empezado a grabar? 3 horas y media llevamos. 3 horas y media. 3 horas y media de podcast. Muy bien. Muy cómodo de escuchar. Esto muy tranquilo, muy tranquilo. Tranquilamente. Escuchas en un rato. Pues, señores, como siempre, ha sido un placer. Ya no. Un placer. Lo que no sé es cuándo lo voy a poder editar y ponerlo y subirlo con música y tal, pero esta misma semana lo hago, seguro. Sin falta. Me prisa. Olé. Fenomenal. Muy bien. Bueno, nunca llegamos a Defendiendo lo Defendible. Sí, nunca llegamos, nunca. El siguiente hacemos directamente un Defendiendo lo Indefendible y preguntas de los usuarios. Pero vale. Eso será en una versión DLC. Exacto. En el siguiente. Bueno, señores. Podcast de pago. Oye, un gusto estar con ustedes. Un abrazo por igualmente. A cuidarse. Guapos. Un abrazo. Chao. Chao. Hasta luego.